De la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Ustedes saben que en la historia argentina los vicepresidentes han tenido dificultades casi constantes con los presidentes de la República. Pero eran, por lo general, enfrentamientos políticos, falta de coincidencias y situaciones muy puntuales. Pero lo que hoy se va a vivir, a partir de las 9:30 de la mañana en Comodoro Py, es la presentación del vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, cuando tenga que presentarse en la planta baja para un juicio oral por el intento de comprar chipones cartográfica para imprimir nada más ni nada menos que billetes, porque esa imprenta, junto con la de la Casa de la Moneda, eran las únicas que podían imprimir los pesos argentinos. Cuando Amado Boudou fue nombrado vicepresidente de la República y lo anunciaron en la residencia presidencial de Olivo, los muchachos de la Cámpora le gritaban: "Portate bien, que sabemos que venís de la UCD". Pero además de ese canto político, para marcar alguna diferencia, este muchacho había sido ministro de Economía de la presidenta saliente, y además había sido responsable de manejar parte del CES, y venía con antecedentes no muy gratos a su favor cuando cumplió funciones de secretario de Hacienda en el municipio urbano de La Costa, donde allí hizo un plan de viviendas que no entregó y una cantidad de gente se sintió defraudada. Y la pregunta a esta altura es: cuando uno coloca a una persona para que lo acompañe en una fórmula, y siendo presidenta de la Nación, obviamente maneja todos los resortes del poder. Era para decirle entonces a la CID en aquel momento: "Che, dame bien los datos de Amado Boudou porque lo voy a colocar de vicepresidente". O sea, no se puede alegar inocencia ante el nombramiento en la fórmula de un vicepresidente. 9:30 de la mañana se va a sentar para un juicio oral a Amado Boudou. Un hombre que además de ser vicepresidente de la Nación y de venir de las huestes del Sogaray, hizo todo lo posible para congraciarse con los muchachos de la Cámpora, que nunca lo aceptaron, y últimamente terminó casi radiado, haciendo casi un núcleo político con Luis Leguía. Cuatro pisos más arriba, pero media hora después, otra vez se va a presentar el ministro principal de la presidenta Cristina Fernández, Julio De Vido, para responder sobre el millonario manejo del gas licuado, que tendrá que explicar, y también se empieza ya la causa que se tiene que notificar sobre el río Turbio. Es decir, el kirchnerismo tribunalicio, tal cual lo anunciáramos hace mucho tiempo nosotros, comienza a darle frutos con rédito político al gobierno de Macri. Porque es evidente que la presidenta dijo que había habido corrupción en algunos funcionarios que tendrían que pagarlo y dar explicaciones, pero ella no puede ignorar que la corrupción estaba en el que le correspondía suplantarla a ella cuando viajaba, o sea, en la segunda máxima autoridad, o en el principal ministro de todos los que tuvo. Por lo tanto, aquí se encierra una situación para aquellos que se han encerrado en el kirchnerismo duro y firme, donde dicen, bueno, si hubo corrupción también lo hay ahora, queriendo convocar a las corrupciones de ahora y a las de antes como si fuera una carrera entre ver quién es más corrupto, como si cualquier rasgo de corrupción no tendría que ser absolutamente combatido. Esto es, entonces, puntualmente, algo que nosotros tenemos que manejar y que tenemos que pensar seriamente cada vez que nos ponemos a relacionar en cada uno de los casos cuando se analiza de qué forma se completa el voto ciudadano. Es decir, cómo se nos lleva a la urna diciendo que tal cosa puede ocurrir, pero los que integran una lista o los que resultan electos pertenecen a otro sector político del pensamiento, o lo que es peor, siendo del mismo sector político, como el caso de Devido, que nadie puede discutir que sea peronista, termina prácticamente en un show frente a la justicia, donde tiene que aparecer todos los días dando alguna clase de explicaciones. El kirchnerismo tribunalicio le da entonces al macrismo la gran fuerza para decir, o vuelven ellos, o seguimos con el cambio. Y resulta que el que iba a ser candidato a diputado nacional en primer término y se abortó por un escándalo que hubo también de corrupción durante el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, Fernando Niembro, el periodista deportivo, que parecía estar totalmente arreglado, vuelve ahora a Foja Ceros porque la Cámara Criminal de la capital determinó que hay que volver a estudiar el caso de Fernando Niembro porque hay atisbo de corrupción y que lo que hizo el juez en primera instancia, que le había dado por terminado diciendo que era inocente de esa corrupción, lo dieron por no válido, le revocaron la libertad que se había dado en ese juicio y quedó otra vez entonces Fernando Niembro bajo sentencia, bajo investigación, en una demostración de que está absolutamente todo por verse en una Argentina donde quién iba a encabezar la lista de diputado nacional, un periodista deportivo muy amigo de Macri, pero que tuvo ahora la asistencia del presidente de Boca, que lo quiso ayudar con un juez, pero que la Cámara Criminal de la ciudad rebotó y mandó hacia atrás. Por eso, estamos viviendo tiempos y momentos tribunalicios que hacen daño a la política en serio y que destruyen objetivamente las cosas que uno tiene que tener presente en el momento de elegir. Por eso, es difícil, es casi absolutamente imposible, tener una opinión clara cuando uno pasa por cada momento de lo que la justicia está estableciendo con una lentitud pasmosa. Es decir, un juez que dice, Niembro es inocente, y la Cámara que dice, se revoca todo el fallo porque hay pruebas de corrupción. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos paramos? ¿Cómo tratamos hoy por hoy de explicarnos a nosotros mismos la Argentina que queremos hacer? Y mientras tanto, mientras estas noticias abundan, y un loco mató la cantidad de gente que mató en Las Vegas, nos encontramos frente a situaciones tan increíbles como las que hoy, al dar una noticia de esta situación, tenemos que hablar, que tenía 64 años, después se suicidó, un hombre que termina matando a una enorme cantidad de personas y hiriendo a otra enorme cantidad en el crimen y la masacre en los Estados Unidos más grande después de las Torres Gemelas. 59 muertos, 527 heridos en Las Vegas, donde Stephen Paddock, que quedará en la historia, como un criminal seriado, termina de transformar esto, que es una noticia absolutamente de sangre y policial, en la tapa de todos los diarios del mundo. Es decir, que la corrupción, el crimen, el exceso de armas, la droga, las bebidas, la prostitución, parecen pertenecer a un mundo muy diferente al que se habitó en el siglo XX. En este siglo XXI, todos los días tenemos una noticia de esta envergadura y de este tipo. Pero no hay que descuidar con estas noticias las que importan para el ciudadano de a pie, para el que vive todos los días. Y por ejemplo, en el mes de septiembre, la Argentina tiene una balanza deficitaria con el Brasil, porque nosotros hicimos importaciones por 1.431 millones y solo le vendimos a Brasil 825 millones de dólares, por lo cual tenemos otra vez una balanza negativa en el principal socio. Atención con este dato, porque con Brasil y con China son los negocios más grandes de Argentina de importación y de exportación. Y estamos en los dos casos con una balanza deficitaria porque el actual gobierno liberó absolutamente las importaciones. Mientras el gobierno se preocupa para acelerar el kirchnerismo tribunalicio para ver si eso le da el triunfo y si le sirve para hacer política, los datos de la economía del gobierno de Macri son espantosas, pero las disfrazan los diarios oficialistas que hablan de otras cosas. En el país de los globos, por lo menos se le pinchó el de Fernando Niembro, a tiempo de que ya había regresado a la actividad periodística y profesional, y ahora la Cámara Criminal le dice que hay que revisar todo de vuelta y le revocó el fallo donde había salido absuelto. Esta es la Argentina que a nosotros nos tiene absolutamente preocupados. ¿Dónde nos ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a mirar el tiempo que viene? Y ayer se dio la noticia, falleció uno de los periodistas, que locutor en realidad, que se puso después a ser considerado periodista, pero locutor, o era locutor, que hacía los fines de semana en TN. Este muchacho, que murió en Pinamar, y que a nosotros nos produjo más de un comentario, cuando en plena guerra de Malvinas trabajó para los ingleses y trabajó para la BBC. Bueno, era el que conducía sábados y domingos el noticiero de TN. Y esta situación compleja, que es la que a todos nosotros nos va a llevar a un momento de dificultad, porque se han quedado sin un conductor, se han quedado sin un hombre, digamos, que trabajaba pensando a favor de los ingleses, se ha quedado por una muerte en Pinamar ya fuera de circulación. Pero con toda honestidad, hemos visto y hemos dicho en más de una ocasión las cosas que nos pasan cuando los periodistas hacen lo que no tienen que hacer: trabajar para intereses por años en contra del país. Así comenzamos la mañana de hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ¿cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, vos sabés que la muerte de Eduardo Antoniano, que tenía 62 años, se murió en Pinamar. Sí. Evidentemente, la muerte, cuando sorprende a uno, vos viste que nadie dice esta persona fue mala o esta persona se equivocó, sino que todo lo que se muere son buenos. Entonces, nosotros queremos ser muy objetivos, porque hace muy poco tiempo nos habíamos tenido que ocupar de él, pegándole justamente por la defensa que hacía de los ingleses en el tema, ¿no? Bueno, no te olvides que Edgardo Antoñana, que empezó acá cuando estudiaba la carrera de locutor, empezó trabajando en la revista Gente, como notero. Después renunció y se fue a vivir a Europa. Ahí hizo de todo un poco hasta que se fue a Londres trabajando para un equipo de polo, se presentó en la BBC y fue locutor de la BBC en la parte latinoamericana. Hasta que volvió a la Argentina. Pero volvió evidentemente con la impronta británica, porque lo he escuchado personalmente defender a los ingleses casi en discusión con la chica que lo acompañaba los fines de semana, ¿no? Y quedó ligado, porque cuando volvió, estuvo un tiempo aquí y después volvió a Londres a trabajar en la BBC otro tiempo. Volvió a Buenos Aires, trabajó en Canal 7 y fue productor de Susana Jiménez antes de empezar a trabajar como locutor. Bueno, y otro tema, vos sabés que el fiscal Bequín, que es el que pidió investigar en el fuero comercial a dos empresas muy vinculadas al gobierno anterior, una Electroingeniería y la otra empresa que hizo un ajuste con ellos, que se llama Decasi, porque aparentemente habrían blanqueado dinero, y aparentemente también Electroingeniería y esta otra empresa habrían manejado plata que no blanquearon de dónde viene. Se habían presentado una quiebra después que se fue el gobierno anterior, dejaron de construir en la ruta que estaban construyendo, esta UTE que habían armado, la presentaron en convocatoria, y entonces un juez había dicho, bueno, se acepta la quiebra, y el fiscal de Quín dijo, no, de ninguna manera, vamos a investigar, porque si no estamos favoreciendo notablemente a las personas que le dieron crédito, porque acá hay un manejo inescrupuloso del dinero. Así que, ojo, Electroingeniería, que sigue trabajando con el gobierno actual, ahora también va a ser investigada. Cuando vos escuchás todos los días que te tiran con una causa judicial, es muy difícil reponerse políticamente, ¿no? Tremendo, pero acá me parece que no. Acá te tiran las causas judiciales y seguís trabajando en política o siendo candidato. Tenemos varios ejemplos en esta elección que viene. De que la sociedad argentina no tiene mucha conciencia de esas cosas, no le importa, o le importa cuando ese funcionario le permitió determinadas ventajas personales. Si no, no se puede entender, ¿no? Y parecería que hay una falta de conocimiento de las cosas, y que cuando vamos a votar llevamos solo el DNI, nos llevamos materia gris para ir a votar. Decime, ¿Qué razonamiento podemos hacer del loco este que hizo el crimen masivo en Estados Unidos? Es precisamente eso, que es un loco, porque aparentemente le sacaron la ficha a los del FBI y era un ciudadano ejemplar, ni multas de tránsito tenía, solo que era un jugador de póker compulsivo y vivía en una ciudad que está a una hora y media de Las Vegas. Pero lo raro es que tenía tantas armas que era un arsenal, y que ISIS aprovechó para adjudicarse esta locura de este hombre, que de esos hay muchos en Estados Unidos. Cada tanto tenemos un caso de esto, de un francotirador que le da por matar gente ya nada más que porque sí. Bueno, decime, ¿qué novedades tenemos, Enrique, en deportes? Lo más importante, Miguel, es el doble triunfo en el ATP 250 de Beijing, tanto de Juan Martín del Potro, que debutó con éxito ante el uruguayo Pablo Cuevas hace instantes, le ganó 7-6 y 6-4, y también el yacaré Leonardo Mayer, que superó al italiano Pablo Lorenzi, también el mismo torneo, la ATP 250 de Beijing, 7-6, 5-7 y 6-4, es lo más importante que tiene el deporte argentino en la madrugada de hoy, ambas victorias de tenistas argentinos que debutaron con éxito en esta competencia que está desarrollando en China. Ayer tuvo problemas Piqué, cuando fue entrenado con la selección española, lo esperaron los madrileños, lo silbaron durante todo el entrenamiento, le gritaban Piqué cabrón, de España es de la selección y cosas parecidas, andate que no sé cuánta cosa más, y aprovechaban para aplaudir a la gente del Real en una demostración de que esa gente que no tenía identificación, que fuera del Real, pero eran madrileños, evidentemente marcaron una diferencia por este tema de lo que está ocurriendo en España, donde no sabemos en qué va a terminar, porque están trabajando contra reloj. Hoy Barcelona, en teoría, de acuerdo a lo que dice el jefe de del gobierno catalán, debería declarar su independencia, cosa que no sabemos si lo va a hacer. ¿No? Diego, ¿hay alguna información de esto? No, por ahora no. Está previsto un gran paro en Cataluña en contra del gobierno y del accionar de las fuerzas policiales que fueron, y realmente fue muy dura la represión que ejerció la policía del Estado español sobre los catalanes en esta elección, que en su mayoría había mucha gente grande. Es una cosa increíble lo que han hecho, como que por un lado hay políticos que dicen que el Estado no fue el que ordenó eso y que la policía actuó de motu propio, pero ellos fueron los que mandaron las fuerzas policiales a impedir la votación, ¿no? Y por lo tanto tienen que atenerse a las consecuencias. Bueno, nosotros nos estamos yendo a Pavia, hacemos una pausa y enseguida le contamos dónde vamos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 20 minutos en el territorio argentino. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 11 y 20 en Italia, y de Milano salimos en 5 minutos para Pavia. Pavia es fue alguna vez la capital del reino de Italia, y hace mucho tiempo entonces era una ciudad señorial que tiene una rica historia, como todos los poblados y ciudades que uno investiga dentro de Italia, ¿no? Y aquí podemos contarles, por ejemplo, que fue construida prácticamente a un estilo renacentista, y realmente vale la pena hacerse una corrida para ver de qué se trata, porque en realidad se trata de iglesias que tienen mucho tiempo y mucha importancia por la cantidad de años que hacen, en algunos casos siglos, como San Pietro Vicari, una famosa Vicari di Oro, la de San Micael Maggiore, la de Teodoro, que son iglesias muy muy viejas. Después tenemos la Universidad de Pavia, que es muy famosa por la que se dedica a la arquitectura y a la decoración de estatuas, sobre todo se muestra en la propia universidad este tipo de cosas. Cuando uno toma determinaciones de ir a algunos pueblos, está vinculado por la impronta que está pasando en Lombardía, donde, como decíamos ayer, apareció de golpe un intento de hacer un plebiscito para el día 22 de este mes para liberar Lombardía del resto de Italia. Esto no tiene prensa, pero sí está en la calle, sí hay carteles en la calle, por lo cual es un tema, Diego, no menor, y justamente este lugar donde estamos viajando, que fue la capital alguna vez del reino de Italia, estaban proponiéndolo seguramente para reuniones importantes, porque Pavia se ha transformado en una especie así de retorno a lo que fue alguna vez la importancia de Lombardía. ¿Qué cosa extraña esto de la fragmentación en todas partes que está ocurriendo en pleno siglo XXI, ¿no? Sí, Miguel, a Diego lo tenemos recabando una información en este momento. Sí. Pero si quiere, bueno, le puedo recordar, porque ayer se completó la jornada número 5 del fútbol de Primera División. Dos partidos completaron la fecha. Sorpresivamente, Arsenal, que había perdido los 4 partidos anteriores, le ganó en el Florencio Sola a Banfield por 2-1. Ganaba el equipo de Falcioni 1-0 con tanto de Álvarez. Lo dio vuelta con goles de Milo y Ferreira, y de esta manera obtuvo el equipo de Humbertito Grondona la primera victoria en el torneo. En tanto, en Rosario no se sacaron ventajas, igualaron 0-0 Newell's Old Boys y Godoy Cruz de Mendoza. Ya completa la jornada, con la jornada número 5 absolutamente jugada. Boca está con 15, River Unión con 11, Talleres de Córdoba con 10, Banfield, Colón, San Lorenzo y Patronato junto a Lanús con 9, Huracán, Belgrano 8, Estudiantes, San Martín de San Juan, Independiente, Vélez, Godoy Cruz 7, Racing, Newell's y Atlético Tucumán con 5, Junta de Defensa y Justicia, Argentino, Gimnasia, Temperley 4, Arsenal, Tigre, Rosario Central 3, Chacarita 2 y Olimpo 1. Es la tabla de posiciones del fútbol de Primera División. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. ¿Cómo anda, maestro? Habla Guillermo. Sí, Guillermo. ¿Paseando? Sí, tratando de ubicarnos un poco en lo que está pasando en Europa, pero además con un motivo personal muy muy importante, porque el 6 voy a cumplir 48 años de casado, con la misma mujer con la que me volvería a casar. Vos mirá qué historia, ¿no? No, bueno, eso es lo más lindo de la vida, maestro. La verdad que la familia, poder disfrutar, usted que laburó tanto, que puso el pecho, puso el cuerpo, que sigue poniendo el cerebro y que sigue, digamos, haciendo reflexionar. La verdad que me alegro mucho por usted, que esté viajando por ahí. Y bueno, como siempre, yo le agradezco mucho el poder reflexionar y ver las cosas, y a medida que va pasando el tiempo todo se va, digamos, aclarando, y todo lo que usted, yo me acuerdo 10 años atrás lo estaba escuchando, y el contraste era mucho más, importante. En cambio ahora está todo tan claro, a tal punto, vos sabes, que yo me pregunto, por ejemplo, cómo puede ser. Fíjese la inocencia de lo que le voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser de que un tipo, intendente, concejal, qué sé yo, militante, de pronto estaba con Massa, Randazzo, peleando una interna, y ese tipo arrastraba gente, llevaba gente? Y ahora de pronto, bueno, me voy con otro, con... Y porque no hay convicción en nada, porque todo se hace por interés personal. Entonces, la persona que está al otro lado, que está expectante queriendo apoyar a una determinada figura, se encuentra con que todo el mundo que rodea esa figura no está por convicción, sino por interés. Y cuando empieza a escarbar, se encuentra que todos los que rodean a la figura están por interés, y lo que es más grave, por interés a veces delictual. Entonces, es muy difícil. Ahora, la política es lo único que puede salvar la situación, porque una cosa son los politiqueros y los que estafan a la gente disfrazándose de políticos, y otra cosa es la política como tal. El ser humano es un ser político, por lo tanto no se puede abandonar la política, debe hacer política, pero hay que construir política en serio, y la política en serio se construye con el bienestar de los demás, no con el bienestar personal de uno. Sí, es así. Bueno, los saludo, muchacho. Que siga, que tenga un buen viaje. Chau, chau. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Sí, ¿quién es? Buenos días, Alberto. ¿Quién está? Alberto. ¿Qué dice Alberto? Bueno, usted habla de la política, que la política es lo único que nos puede salvar. Pero yo le hago una pregunta: ¿quién ejerce verdaderamente la política, propiamente dicha? Porque mire, acá lo único que se hace... Hay gente que hace política y a lo mejor no tiene espacio en los propios partidos. Hay gente que hace política sanamente, que cree en la política, pero se encuentra que tiene que meterse en el mundo de la mentira. Entonces, cuando uno se mete en el mundo de la mentira y claudica la primera vez porque dice, bueno, mi jefe me lo ordenó, la segunda vez, y porque es disciplina partidaria, la tercera vez no sé por qué, se termina transformando en cómplice, ¿no? Entonces deja de hacer política para ser un cómplice político. Exactamente. Pero ese ocurre en todos los medios, porque yo le digo con el conocimiento que tengo, porque estuve... Sí, pero hay gente honesta en todas partes, o sea, sí. No es que lo deshonesto es lo que prima el honesto. Lo que ocurre es que el deshonesto es noticia. Exactamente, ahí está el problema. Usted habló de estos corruptos que están siendo juzgados y habló de Vudú, pero fíjese que Vudú no actuó por cuenta propia de él, que se quería quedar con la máquina porque él decidía. Él respondía a un jefe. Ahí está el meollo de la cuestión. Almirón. Bueno, porque él habrá que ver qué va a decir, ¿no? Cómo se va a defender. Exactamente, porque el jefe, por suerte, y que Dios me perdone, como yo siempre digo, no está. Al que él respondía, porque él iba a quedarse con la máquina sí o sí, porque eso es lo que le había indicado su propio jefe. De manera que esa es la verdadera razón. Y fíjese que esta mujer ahora, que está admitiendo que hubo corrupción. Pero yo digo una cosa, esta mujer también tenía que estar presa ya, bueno, presa, porque era responsable de número uno. Le ponía un vicepreso, que ya venía con antecedentes en el municipio urbano, sí, que ya venía con problemas anteriores. La Secretaría de Inteligencia en ese momento le dice, mire señora, su compañero de fórmula tiene todo esto, supongo que eso se le informa. Pero por supuesto, eso ya tiene todo. Usted sabe que un individuo, cuando va a asumir el cargo, el que ocupa la presidencia tiene todos los datos, claro, del día en que la madre lo parió. Es así, cuando porque esto se maneja así. Candidato a ser funcionario del Poder Ejecutivo, se supone que lo que corresponde es que lo que lo tienen que nombrar a usted, averigüen quién es, ¿no? Exactamente, pero eso ocurre todo. Pero fíjese que últimamente ya no. Mire, yo le voy a hablar algo sobre lo que yo conozco mucho de la policía. Antes, cuando usted empezaba a hacer los trámites para ingresar a la escuela, le investigaban hasta la tercera generación hacia atrás, si usted tenía, supongamos hipotéticamente hablando, un primo que hubiera cometido un delito, usted ya quedaba fuera, ¿eh? No podía ingresar a la policía, y así. Pero ahora no, fíjese que eso no ocurre ahora. Igual que usted usaba anteojos, tampoco podía ingresar, pero eso se terminó todo verdaderamente. Señor, un gusto escucharlo. Por eso, buenos días. Estamos en un debate muy complicado, ¿no? Exactamente. Buenos días. ¿Qué sociedad queremos vivir? Bueno, saludos. Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. ¿Qué dice Alberto? Mire, no me llama la atención lo que está pasando en el kirchnerismo y sus inmoralidades y sus deshonestidades. ¿Sabes qué me llama la atención? Lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, este atentado en Estados Unidos, en un momento como este de impasse entre Corea del Norte y Estados Unidos. Están como a un segundo de estallar la guerra entre ellos y pasa esto como que abre otro frente, como que quiere abrir otro frente, como que quiere sacar el problema de trasladarlo. De Corea del Norte lo quiere trasladar a Medio Oriente. Yo creo que el mundo está viviendo un momento muy especial, por eso dije que hoy está todo mezclado, porque el otro día llenaron el Café Los Angelitos porque supuestamente blanqueaba la plata de la droga colombiana. Entonces usted se para frente a una situación que es muy complicada. Todo el mundo está merced a dinero no bien ganado. Todo el mundo está en el mundo de la droga, todo el mundo. Y entonces, pero como todos están en eso, no es que están todos, están los resortes de poder contaminados y manejados de esa forma. Entonces, parecería ser que todos pertenecemos a la misma calaña, ¿no? Claro, y que la droga pasó a ser un factor tan importante como la venta de armas, como los hidrocarburos. Es un capital que se mueve de la talla de esos dos. Y está... Bueno, los saludo, Alberto. Gracias. 6 de la mañana, 34 minutos en Argentina, 11:34 en Italia. ¿Quién es? ¿Quién está? No escucho. ¿Quién es? Hola, el pagador. ¿Qué dice, hombre? ¿Cómo le va, mi viejo amigo? Vaya a pasear a Vinci. Averiguando si hay pagadores en Italia para hacer una tenida. Hay pagadores también en Italia. Visite allá de Villa, Cremona, y vaya a ver al Papa Bergoglio. No, pero no estoy en Roma, estoy en Milán, así que... ¿Eh? A Roma voy para tomar el avión. ¿No? Bueno, deseo que tenga una feliz y de mejor retorno a Renzi. Gracias por lo que hace por todas las argentinas conociendo el mundo, ¿eh? Un cariño grande y un respeto como siempre. Un saludo. Adiós, amigo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué dice, joven? Feliz aniversario, gracias por lo de joven. Todavía no, el 6, tengo que llegar al 6, me falta todavía. Pues, ¿cómo no va a llegar? Sí, no sé, pero por ahí no, eso me he hecho. Mire, Andrés Rivera escribió sobre el destierro de Juan Manuel de Rosas. en un libro que se llama El Farmer, y tomó un pensamiento de Rosas cuando estaban al destierro. No sé si es literal. Él decía, Juan Manuel decía, demoré una vida en reconocer lo más simple y puro de las verdades patrióticas. Quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los argentinos. Durísimo, durísimo, si es cierto que lo dijo Juan Manuel, y soy monotemático. Siempre que escucho hablar a los de mi generación, nunca tuvimos la culpa, nunca fuimos jóvenes, nunca tomamos... No, yo creo que es al revés, yo creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad increíble que tenemos... No la asumimos, ...de las Miguel. Cosas buenas y de las cosas malas, porque no hemos dejado, a pesar de que se faltan dos generaciones... No hemos dejado el testimonio para los jóvenes. Los jóvenes no saben para dónde arrancar porque no tienen ejemplo, ¿no? No, pero no lo asumimos, Miguel. Le seguimos echando la culpa. No, se asume. Lo que pasa es que cada quien está peleando por el día a día y entonces han logrado que de la comunidad organizada pasáramos al yoísmo y al individualismo, que es el principio del liberalismo. Entonces lo que digo yo siempre, y perdóneme que sea monotemático, que ganaron la batalla cultural. Es que no la dimos, es al revés, nunca la dimos. Coincido también. Nunca la dimos. Mire, cuando se juntó Contreras con un grupo de muchachos para hacer el Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas, sí. Tuvieron que estar abreviando un tiempo largo hasta que entendieran bien que no se podía estar en un revisionismo ideológico, que había que zambullirse a una cosa más popular. Y en el 73, al instituto, entró parte de la izquierda que empezó a entender que Rosas no era un estanciero. Que por ser estanciero ya era una contra. Eso no, que al contrario, había traído Saladero, había defendido la patria, etcétera, etcétera. Y entonces Ortega Peña, Dualde y demás, lo aceptaron y se metieron a trabajar dentro del instituto. Es decir, ese era el momento de la construcción del nuevo pensamiento, a tal punto que si usted lo analiza, Montanero llamaba a la Estrella Federal, uh-huh. y todas las organizaciones que por aquel momento surgían, se mezclaban y tenían algo que ver. Ya no lo veían al... como había dicho históricamente la oposición, el estanciero. Era un estanciero, efectivamente, pero un estanciero que le había dejado al pueblo todo lo que podía para defenderlo. Bueno, estas cosas que nos faltan a nosotros, de nuestra propia cultura, nuestra propia batalla, los maestros siguen admirando a Sarmiento y ni siquiera lo han estudiado. No, y no ahora, se puede enseñar en una escuela ahora está de moda, sobre Sarmiento ahora, si no se cuenta toda la verdad. Ahora, en estos momentos, está de moda de vuelta levantar la historia de Sarmiento. Pero yo puedo pedir un favor, Miguel. ¿Qué me decía? ¿Que está de moda qué? Está de moda levantar la figura nuevamente de Sarmiento. Digamos que la historia... Claro, se repite, claro. se repite la historia mitrista. Pero yo puedo pedir un favor, Miguel. Mire, todos los que nos levantamos temprano y que lo escuchamos a usted, que solemos tener diferencias... tenemos un denominador común todos. Si todos estamos acá presentes en el programa es porque nos interesa el país, la patria. Preocupados, pero no ocupados. Pero ¿por qué? Yo me incluyo en lo que voy a decir. ¿Por qué no llamamos? No, yo creo que cuando uno se preocupa es el primer paso, después hay que ocuparse. Pero ¿por qué no llamamos y en vez de dar diagnósticos negativos como suelo dar yo, ¿por qué no llamamos a partir de mañana a dar soluciones realizables, soluciones lógicas, no soluciones de reunión de taxistas? ¿Por qué no llamamos y decimos, yo creo que esto se va a solucionar de tal y tal manera? Porque... Es que mire, si yo le digo que muchas veces se hizo, yo lo he hecho por televisión, lo he hecho por radio, lo he hecho en 20 lugares, pero no quiere decir que uno sea el que tiene que decirle lo que hay que hacer a la gente, sino que hay que asumir, lo hemos hecho a través del Congreso, lo que la gente proponía. Y después, cuando la misma gente propuso cosas, la misma gente lo tenía en funcionamiento, no lo hacía. Entonces, lo que se trata es de construir en este tiempo, porque mire, de toda crisis sale algo nuevo. Y yo creo que nosotros tenemos que tocar fondo para darnos cuenta y que aparezca la reacción. Y la reacción va a aparecer. Yo lo oigo. Si nosotros la veremos, pero va a aparecer. Yo lo oigo. Bueno, los saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Hola, de Renzi, muy buenos días. Pablo de Devoto le habla. ¿De afuera? Sí, ya me lo dijo varias veces. Estoy afuera. No, por eso, sí. Porque me asusta cada vez que me dice Devoto. Porque usted sabe que en un programa que nosotros teníamos llamado Argentino 2000, llamaba de adentro. Sí, yo me acuerdo de ese programa. Yo me acuerdo de ustedes, ya le dije una vez cuando caminaba y hablaba, una maravilla. Usted es un maestro del periodismo. Hoy estoy adulador. ¿Cómo? Hoy estoy adulador. No, pero es que yo te aprendo todos los días, ¿no? No, es maravilloso. Aparte otra cosa, ¿sí que lleva 48 años de casado? Sí, con la misma mujer. Y yo llevo 45. Somos pocos los que logramos. No sé si llegamos a los 50, digo, vamos a aprovechar ahora. Le hago una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tiene de Renzi? Si se puede, si no, no lo diga. ¿Cómo? Lo que necesito tener. ¿Cuánto? O sea, me siento joven, igual que usted. Pero aparte que está joven, una lucidez maravillosa. Maravillosa. Bueno, no me alargue más porque mi mujer se pone colorada. Le digo algo, y esto es lo malo. No soy peronista, pero... Le dije que tiene tiempo. Sí, ya lo sé. Pero hay muchas cosas que admiro. Y en cuanto a Cristina, no estoy tan en contra. Estoy entre Macri, que al que llamo Chucky, porque tiene ojos celestes y tiene los cuchillos en la espalda para clavarnos. Pero es que ese es el problema. Nos dan la opción de elegir entre lo que ya demostró, ya tuvo su oportunidad, sí, y el que ahora tiene la oportunidad, pero que no ha cambiado nada, que se ha agravado la cosa. Entonces, eso, ni lo que estaba ni lo que vino resolvieron los problemas de la sociedad. Eso es cierto. Y bueno, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Pero es por lo que decía el respecto anterior, porque nosotros no nos ocupamos de hacer las cosas. ¿Y qué tenemos? ¿La izquierda? ¿El comunismo? ¿Qué tenemos? Nada. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Omar de Quilmes. Buen día. Yo quiero nada más destacar lo que dijo el compañero de Núñez. ¿Cómo? Se va la voz. ¿Me dicen? Quiero destacar. ¿Hola? ¿Hola? Sí, lo escucho más. Quiero destacar lo que dijo el compañero de Núñez. Es cierto, así lo escucho. Que realmente, bueno, presentemos temas para el futuro, para solucionar todo el tema de nuestro país. Yo creo que sugiero que preparemos algo, ya que cuente conmigo, pero tenemos que llevarlo ahí al Congreso, a las comisiones que corresponde, y después lo llevamos a la radio. Porque si realmente entramos a hablar, pues desde ya, por el tema de que de todas las cosas que necesitamos, y no obligamos a las comisiones que corresponde, que están ahí, que no, y que realmente tienen que solucionar los temas, doy esta sugerencia. Quería decir otra cosa. Ayer, por televisión, se vio la malversación de fondos del PAME denunciados por el doctor D'Alessandro en el programa de Rolando Graña. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, no. ¿Sí? No, por la malversación de fondos de creaciones de fundaciones con el dinero del PAME. Así que... ¿Pero cuándo pasó eso? Ayer por televisión en el canal 20. No, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué época? No, es que esto está establecido para la nueva regulación que va a tener el PAMI a través de fundaciones con dineros del PAMI, con desvíos de dineros del PAMI. Así que... O sea, que es a partir de ahora crean fundaciones, me dice. Sí, que... sería después de las elecciones. En todo esto que quieran regular con la parte... ¿Hola? Bueno, sí, lo saludo. Bueno, adiós, gracias. Hasta luego. Bueno, si me dan pausa porque ya... Pausa. Avisos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzi. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La señora Carmen Duval en el recuerdo. Carmen Duval es el seudónimo de Carmen Leonor Simone, que nació en Entre Ríos el 3 de octubre de 1918. Falleció el 21 de marzo de 2012, en una época en la que proliferaron las grandes y calificadas voces femeninas del tango. Década del 30 y del 40, Carmen Duval logró sobresalir por una serie de cualidades que coincidieron armónicamente para proporcionarle a ella y a su voz estilo y personalidad. Lo de Carmen Duval en el tango fue algo muy especial. Se le atrevió a las obras más difíciles de vocalizar, incluso aquellas que fueron invariablemente consideradas clásicas en el repertorio instrumental, como Recuerdo, Ojos Negros, Entre Sueños, Inspiración y tantas más. Y en todas ellas demostró un perfecto dominio de la herramienta vocal, a la que se unió una dicción muy pulida y clara, acento cálido y sugestivo de delicados matices, al que sabía imprimirle, según la obra, una exacta progresión dramática. La voz de contralto de Carmen Duval se caracterizó además por explotar frecuentemente cierta modalidad a la largue, a retener la nota, pero como era su costumbre, nunca llegar hasta el exceso. Carmen Duval supo establecer el límite justo como para que su canto la mantuviera exclusivamente dentro del arte vocal. Todo lo que hizo, lo hizo cantando. Fue, además, la esposa de uno de sus acompañantes cuando empezó en el mundo de la radio. Se casó con el señor Horacio Salgán. La señora Carmen Duval falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 92 años de edad en el 2012. Y la vamos a escuchar cantando desde el recuerdo, precisamente el tango que lleva ese título, Recuerdo. Paso suave llego a mi pieza, mis brazos se abren, mi boca besas. ¿Cuánto tiempo te he esperado cara a cara con la muerte? Y a la muerte dominado para verte postrado, pero y al lado mío no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa? Ya has olvidado si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad. Ay, quiero vivir, tu mano es bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. De amor en mi sufrir, celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy es el Día Latinoamericano del Odontólogo. El 3 de octubre de 1917 se creó en la ciudad de Santiago de Chile la Federación Odontológica Latinoamericana, FOLA. En 1925, en ocasión de celebrarse el segundo Congreso Odontológico de la FOLA, por iniciativa de un delegado argentino se decidió instituir esta fecha como del Día de la Odontología Latinoamericana. Muy feliz día a todos los doctores en odontología de toda América Latina. Enrique. Bueno, contamos, Diego y audiencia, que finalmente se decidió que el partido correspondiente a octavos de final de la Copa Argentina entre Huracán y Vélez Sarsfield se va a jugar a puertas cerradas el viernes próximo en el estadio de Diego Armando Maradona, es decir, el estadio de Argentino Junior. Esto por decisión de la Previde, que una vez más demuestra incapacidad para resolver el tema de la violencia en el fútbol, porque lo que mejor sabe hacer o lo que mejor se le ocurre como medida para evitar que haya incidentes es prohibirle a la gente que vaya a la cancha. Es lo que va a pasar en este partido. Como hay antecedentes que vienen de vieja data, vos recordarás, Diego, que en el año 71 Vélez Sarsfield había puesto toda la mesa para celebrar un banquete. Vélez Sarsfield iba a ser el campeón metropolitano, sí, de aquel año, ¿no? Jugaba con Huracán en la última fecha e Independiente hacía lo propio, que era el otro equipo que tenía la chance de ganar el torneo, y lo hacía con Gimnasia de Grima La Plata de local en Avellaneda, al punto tal que era tan claro, o era lo que se creía en el mundo del fútbol que iba a pasar, que la gente de Independiente casi no había ido a la cancha. Bueno, ese día Huracán le gana a Vélez 2-1, después que prácticamente en el inicio del partido Vélez se había puesto en ventaja, toda la alegría. Bueno, lo dio vuelta en Avellaneda, ganó Independiente y se quedó con el Metropolitano de aquel año. Y después, muchos años después, en el 2009, jugaron Vélez y Huracán definiendo el campeonato. Ganó Vélez 1-0 con un polémico gol de Larribey en una tarde con un espantoso arbitraje de Gabriel Bracenas, al punto tal que le costó la carrera arbitral a Bracenas aquel partido. Se tomó revancha Vélez, y la relación entre ambas hinchadas desde aquel 71 hasta hoy no es buena. Bueno, la Previde, la mejor idea que tuvo es prohibir al hincha común, al hincha que trabaja, que va todos los fines de semana a ver a su equipo, que no comete incidentes, que paga en su entrada religiosamente, que se comporta como debe, es prohibirle. ¿Por qué? Porque hay 10, 20, 30, 100 violentos que no le van a permitir resolver el problema, o que no le van a permitir ir a la cancha justamente porque generan incidentes. La mejor idea que tiene la Previde es prohibirle al buen hincha, al hincha que realiza o que tiene como meta cumplir con como corresponde con las normas de buena convivencia. Bueno, ese lo raleamos, no le dejamos ir a la cancha porque hay 10, 20, 30 o 100 violentos que no se lo permiten. Esto es lo que decide un organismo de seguridad que está muy cuestionado, porque está muy cuestionado Juan Manuel Lugones por lo que ocurrió el otro día en cancha de Independiente, cuando la policía reprimió violentamente a los hinchas del Rojo porque habían colocado una bandera que hablaba del supuesto robo, que ya lo comentamos ayer, que estaba sufriendo Independiente con los arbitrajes de todos los fines de semana. Bueno, en el ojo de la tormenta, esa represión, bueno, ha puesto en el ojo de la tormenta a Juan Manuel Lugones, que habrá que ver cómo sobrelleva, cómo capea este temporal. No la está teniendo todo consigo, pero bueno, en definitiva, y lo que queríamos contar era eso, que el próximo viernes juegan Huracán y Vélez por la Copa Argentina, octavos de final, lo van a hacer en cancha de Argentinos Juniors, y lamentablemente no va a poder ir el público. Sin público. Sí. Pero ¿se repetirá la historia o no? Esperemos que en cuanto al resultado, bueno, que gane como dicen. El más mejor. El más mejor, como dicen. Como decía Minguito, el más mejor. No habiendo posibilidad de que vaya la gente, bueno, se van a evitar. No hay nada más triste, Diego. Que jugar al fútbol sin público. Sin público. Esto es lo que porque no hasta en el potrero, cuando sí, jugábamos, cuando sí, chicos, había público mirando. Sí, había la gente que pasaba, y a mí mismo me pasa cuando veo que están jugando un partido en cualquier cancha, en cualquier de los pocos potreros que están quedando en nuestro país, por lo menos en Capital y en Gran Buenos Aires, uno se para a mirar, porque siempre ve a alguno que mueve bien la pelota, como se dice, o que juega bien. Bueno, no va a pasar esto en la Paternal el próximo viernes, porque el organismo de seguridad, para tapar su propia ineficacia, lo que hace es prohibirle al buen hincha que vaya a la cancha. Lo veremos por televisión, sí. Lo transmiten. Sí, sí, sí, bueno, sí. Habrá que verlo por televisión, que lo transmiten tan mal también que lo ves mejor en la cancha. Ese es otro tema, claro. Ese es otro tema que algún día lo vamos a hablar. Hoy la Grey Católica conmemora a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, el verdadero nombre era Giovanni Di Pietro Bernardone, un místico italiano y predicador, fundador de los franciscanos, que nació el 5 de julio de 1182 en la ciudad de Asís, en el seno de una acaudalada familia. Durante su juventud llevó una vida mundana y tras una batalla entre Asís y Perugia estuvo encarcelado un año en esa ciudad. Estando prisionero, sufrió una grave enfermedad, lo que le hizo cambiar su forma de vida. En el 2005 ejerció la caridad entre los leprosos, comenzó a trabajar en la restauración de ruinas de las iglesias, dedicando, debido a una visión de que el crucifijo de la iglesia de ruinas de San Damián de Asís le ordenó que reparara su casa. Los gastos de las obras de caridad enfurecieron a su padre, que llegó a desheredarlo. Renunció a su lujosa ropa y con una capa dedicó 3 años siguientes de cuidado de los leprosos y los proscriptos en los bosques del Monte Subastino, y restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. En 2008, en 1208, durante una misa escuchó una llamada, una voz que le decía que saliera al mundo, y siguiendo el texto de Mateo 10:5-14, no poseyera nada, pero hiciera el bien en todas partes. Reunió a 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden, que más tarde llamaría la primera orden, y lo eligieron superior. En 1212 recibió una monja de Asís llamada Clara en la comunidad franciscana, y con ella estableció la orden de las damas pobres, las clarisas, que más tarde sería la segunda orden franciscana. Emprendió el camino a Tierra Santa y una tempestad le obligó a regresar. Cuando llegó a España, empezó a evangelizar a los musulmanes, y en 1219 estaba en Egipto, donde pudo predicar aunque no consiguió convertir al sultán. Después viajó a Tierra Santa y allí se quedó hasta 1220. Quería ser martirizado y se alegró al saber que 5 monjes franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligaciones. A su regreso encontró posición entre los frailes y renunció como superior, dedicando los años siguientes a planear lo que sería la tercera orden franciscana. En el año 1224 sintió un dolor mezclado con placer, y tras marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas aparecieron en su cuerpo. En Asís pasó los años que le quedaban, marcado por el dolor físico y por una ceguera casi total. Falleció el 3 de octubre de 1226 cerca de la capilla de Porciuncula y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco en Asís. San Francisco de Asís hoy se conmemora en todas las iglesias el día de San Francisco de Asís. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Sutecpa, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecpa, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Una noticia de último momento. En San Francisco Solano, un joven acababa de casarse. Lo asaltaron un par de delincuentes para robarle el auto y lo balearon con una escopeta. A las pocas cuadras fueron detenidos por la policía y el joven de 32 años está internado en estado grave y se espera a ver qué sucede con este joven que fue baleado en un asalto con una escopeta. En Estados Unidos provocó estupor el francotirador que asesinó a 59 personas y provocó más de 500 heridos con armas de repetición, ametralladoras que tenía varias en la habitación del hotel a 150 metros del espectáculo musical de música country que se estaba realizando en un predio abierto cruzando la principal avenida, la Las Vegas Street, en la ciudad de Las Vegas. Hay que por más ametralladora, a 150 metros era un experto en armas este hombre, que después se suicidó y dicen los del FBI que era prácticamente un ciudadano impecable, no tenía ni multas por mal estacionamiento o por infracciones de tránsito, pero en su historia su padre era un famoso asaltante de bancos. Muerto el perro, dicen, se acabó la rabia, pero ha dejado un tendal mucho más grave que lo que producen muchos atentados terroristas en distintas partes del mundo. En Cataluña se preparan para un paro del país antes de declarar la ruptura. El gobierno de Cataluña está pidiendo la mediación de otros países europeos. ISIS reivindicó como propio el ataque de Las Vegas, pero este hombre no tenía nada que ver con esto. En Copenhague, tres estadounidenses ganan el Nobel de Medicina por su descubrimiento del funcionamiento del reloj biológico, ese que todos los días, aún los sábados, me despierta a las 4 de la mañana, aunque yo no quiera levantarme. El pronóstico de Caputo dice que la Argentina será la estrella de los mercados emergentes en los próximos 20 años. Elecciones 2017. La vicepresidente de la Nación, la señora Michetti, se mostró con candidatos en Chubut y dijo: el caso Maldonado nos duele a todos. La vicepresidente visitó la provincia del Chubut y se refirió a la desaparición del joven artesano. Lustó dijo que el kirchnerismo está terminado y convoca a la gente a discutir el futuro. El candidato a diputado nacional y líder de Evolución, Martín Lustó, aseguró que el kirchnerismo está terminado y convocó a votar en octubre para terminar con el pasado. En Bariloche, la cuñada de Santiago Maldonado anticipó que el juez Lieral recibirá esta semana a los familiares. La agenda presidencial. Macri inauguró un tramo del viaducto del puente La Noria. El viaducto permitirá ahorrar 40 minutos de viaje en la hora pico. En la justicia se entregó el dueño de Abril Catering, supuesto testaferro del Pata Medina. Se trata de Juan Horacio Holmes, dueño de la empresa que había sido utilizada por el dirigente para lavar dinero. Impulsan una investigación por intimidación pública contra el ex sindicalista, ahora Pata Medina. En el mercado eléctrico, Argentina y Chile retomarán el intercambio energético en verano. Y en la ciudad de Buenos Aires estiman que el precio de los inmuebles usados aumentó hasta el 12%. El deporte en las noticias. Sí, porque ya llegó esta madrugada los 5 jugadores que le faltaban a Jorge Sampaoli, entrenador del seleccionado argentino de fútbol, para completar el plantel con vistas a los encuentros que van a disputar el próximo jueves ante Perú en la cancha de Boca y el martes 10 frente a Ecuador en aquel país. Arribaron Lionel Messi y Javier Mascherano, ambos procedentes de Barcelona, y los 3 jugadores que están actuando en el Zenit de Rusia: Emmanuel Mamana, el ex River; Leandro Paredes, el ex Boca; y Emiliano Rigoni, el ex Independiente. Para el encuentro del jueves, Sampaoli proyecta colocar en cancha a Romero, Mercado, Mascherano o Facio, la duda, y Otamendi; Enzo Pérez o el Papu Gómez; Biglia, Vanega o Gago; y Lionel Messi, Salvio, Di María e Icardi serán los que intentarán darle la victoria a Argentina y asegurarle la posibilidad de ingresar a los clasificados para el Mundial 2018. En tenis, además de lo que comentamos en el comienzo del programa, con las victorias de Del Potro ante Cuevas y Mayer frente a Lorenzi en el ATP de Beijing, también tuvo una muy buena actuación ayer el dobles argentino integrado por estos dos, Del Potro y el yacaré Mayer, que le ganaron en primera ronda de dobles al holandés Willy Kulhoff y Artem Sitak de Nueva Zelanda por 6-4, 3-6 y 10-7. Siguiendo con el tenis, también tuvo un muy buen debut en Campiñas, en Brasil, donde se está disputando un Challenger que es sobre polvo de ladrillo y tiene $50,000 en premios. Allí Facundo Bagnis debutó con victoria frente al local Daniel Dutra da Silva por 6-3 y 6-4. Hoy continúa el partido suspendido por falta de luz entre el argentino Facundo Argüello y el brasileño Bruno Santana, que ganaba nuestro compatriota por 7-6 y 1-2. También se va a producir en el día de hoy el debut del azuleño Federico Del Bonis, primer preclasificado a ganar este torneo, ante el neoyorquino que nació en Argentina, Andrea Colarini. Y en el básquetbol tenemos la presentación de 2 partidos. Antes decimos que en el día de ayer, en el encuentro correspondiente al Super 20 que se continúa desarrollando en nuestro país, Quinza de Santiago del Estero le ganó un disminuido Atenas de Córdoba 110-72, que sufrió la recaída en varios de sus jugadores que habían tenido una intoxicación la semana anterior por comida en mal estado y que ayer tuvieron que enfrentar este compromiso que perdieron, reiteramos, 110-72. Hoy continúa el desarrollo del Super 20 con 2 partidos. Por el grupo D, 20:30 en Bahía Blanca, Weber Bahía recibe a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, arbitraje de Cristian Alfaro, Alejandro Chiti, Roberto Smith y Miguel Firpo. Y a las 21 en la Bombonerita, en el Polideportivo Luis Conde, Boca recibe a Hispanoamericano en busca de la primera victoria en este torneo, con arbitraje de Alejandro Ramallo, Leonardo Salazar, Pablo Leighton y Ariel Matanzo. En tanto, en la Liga Sudamericana comienza a darle el periplo en la misma de San Martín de Corrientes, desde las 19:45, hora de nuestro país, en Quibdó, en el departamento de Chocó, en Colombia. Flamengo enfrenta a nuestro equipo, al equipo argentino de San Martín de Corrientes. En tanto, a las 22 lo van a hacer, también hora de nuestro país, el equipo local Cimarrones de Colombia ante Hebraica Maccabi de Uruguay, esto correspondiente a la Liga Sudamericana de Básquetbol que comienza en el día de hoy. La economía digital ya representa el 6.5% del PBI global. En el tema salud, se movilizan para pedir un tratamiento para los pacientes de una rara enfermedad. Son amigos y familiares de pacientes que padecen atrofia muscular espinal. Marcharán al Ministerio de Salud para pedir que las obras sociales les provean un nuevo medicamento para paliar los efectos. En la ciudad de Buenos Aires presentan proyecto alcohol cero para los conductores porteños. Hasta aquí el resumen de noticias de las 7. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a volver atrás en el tiempo, vamos a volver a cuando éramos jóvenes. ¿Te acordás de Chubby Checker? Sí, cómo no, sí, sí. Bueno. Sí. Te hacía mover los pies, Chubby Checker. Te hacía mover los pies. Sí, sí. Ernest Evans, que era su verdadero nombre, nació el 3 de octubre de 1941. Quiere decir que hoy cumple 76 años. Sí. Conocido como Chubby Checker, cantante estadounidense considerado por muchos como el rey del twist. Había nacido en Spring Gully, California del Sur, y se formó en Pensilvania. Estudió en el South Philadelphia High School al lado de otro cantante, Frankie Avalon, y de Fabian Forte. La esposa de Dick Clark, conductor de American Bandstand, sugirió para él el nombre de Chubby Checker como un juego de palabras y alusión afectuosa al músico de Jazz Fat Domino. En 1964, Chubby se casó con una destacada modelo holandesa de nombre Catharina Loders, que había sido Miss Mundo en 1962. El twist era un tema que había sido un éxito menor en la voz de Hank Ballard, y al grabarlo Chubby fue tan popular que su público frecuentemente no le permitió cantar en otro estilo musical. Popularizó muchos temas bailables y Checker se lamentó. De alguna manera dijo: el twist realmente arruinó mi vida. Tuve la posibilidad de ser un gran artista de clubes nocturnos y el twist la aniquiló. Nunca nadie creyó que yo tuviese talento. Fue el único artista discográfico en tener 5 álbumes en el top 12 de popularidad simultáneamente. Fue condenado por muchos al haber cambiado de golpe la manera de bailar la música desde 1959. Checker tuvo un número importante de éxitos con sus canciones bailables a mediados de la 60, pero cambió el gusto del público al final de su meteórica carrera en el 65, invirtió mucho tiempo durante la segunda mitad de aquellos años en giras y grabaciones por Europa, y en los 70 lo vieron convertirse en un ícono del circuito de temas antiguo, retornando como estrella menor en la hora del disco CD. Chubby Checker, un excelente cantante al que encasillaron en el twist y que logró un éxito importante, vertiginoso y efímero. Pero los que lo bailamos cuando éramos jóvenes lo recordamos, por supuesto, cantando este tema, el twist. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Hoy cumple años el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Nació en Lima el 3 de octubre de 1938, es hijo de inmigrantes que por vocación social decidieron residir en el Perú. Su padre, Maxim Kuczynski, fue un médico alemán y su madre, Madeleine Godard, ejerció la docencia en escuelas públicas. Durante su infancia vivió en Iquitos y en Puno. Cursó estudios básicos en colegios de Perú e Inglaterra y domina los idiomas español, inglés, francés y alemán. Obtuvo una beca para estudiar filosofía, economía y política en la Universidad de Oxford en el Reino Unido y posteriormente realizó un posgrado en economía en la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Al culminar sus estudios, ingresó a trabajar al Banco Mundial, convirtiéndose en el trabajador más joven de esta entidad. Después ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional, presidente de varias comisiones del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones públicas y privadas en el país y en el extranjero. En el Estado peruano ha desempeñado los siguientes cargos: gerente del Banco Central de Reserva del Perú del 61 al 69, ministro de Energía y Minas del 80 al 82, ministro de Economía y Finanzas de 2001 al 2002 y del 2004 al 2005, y presidente del Consejo de Ministros del 2005 al 2006. Es autor de varios libros y artículos de economía referidos al contexto peruano y latinoamericano. En junio de 2016 fue electo presidente de la República por votación popular para un mandato de 5 años y juramentó para el cargo el 28 de julio del mismo año. Hoy cumple años el señor presidente de la hermana República del Perú. Digo, no se le ocurrirá a los jugadores de Perú hacerle el regalo el jueves, ¿no? Esperemos que no. Espero, ¿no? Que pero, espere otro día, pero no el jueves. Tenemos una cuña del mismo palo que está presionando duro. ¿Ah, sí? Gareca. Ah, claro, sí, sí, sí. Que no quiere perder. No, no, además no se la va a hacer fácil, ¿eh? No, no, para nada. Si hay alguien que no ha tenido el reconocimiento que merece Ricardo Gareca, ¿no? Que sí, ha llegado de manera increíble, modestamente y trabajando en silencio, a clasificar actualmente a Perú entre los 4 que van al Mundial. Así que no la va a tener nada fácil Argentina el día jueves. Prendámosle una vela hoy a San Francisco de Asís, que nos dé una manito, ya que es el Día del Santo, para que Gareca baje un poco las pilas, ¿viste? Exacto. Pero pues, Gareca no le gusta perder a nada, no importa qué color tenga la camiseta. No. Además de ser un gran técnico, es una gran persona, pero bueno, no queremos que le vaya bien el jueves. No, le tiramos todas las malas ondas. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Buen día para vos, para todos. Y bueno, finalmente se jugó el superclásico del ascenso en Mataderos ante casi 10.000 personas, un lunes por la tarde, en un horario complicado, laborable, pero con la pasión del hincha de Chicago. Claro, era solamente con público local, sin público visitante, y la gran victoria de Nueva Chicago, el equipo de Facundo Arguello, que jugó el mejor partido desde que este es el técnico del Torito de Mataderos, un gran primer tiempo de Alverdinegro, un partido que fue parejo, con un Olbués que respondía, que por momentos era de ida y vuelta. Claro, Minagli había sacado 2 o 3 pelotas importantes, pero todo eso fue hasta el primer gol de Chicago. A partir del primer gol de Chicago, después fue todo del dueño de casa. En el segundo tiempo reguló el partido, lo trabajó, lo dejó venir All Boys y lo terminó liquidando de contra con el segundo gol de Alejandro Martinucho, otro histórico de Nueva Chicago, aquel de Chapecoense, ¿no? Que se salvó porque estaba lesionado y no viajó en aquel vuelo fatídico para que adhirieran las casi 10.000 almas que habían en el estadio de Nueva Chicago para quedarse con un nuevo triunfo en el historial en este superclásico del ascenso. Y con el interminable Cristian Gomito Gómez, que convirtió el primer gol, que fue figura, que es el capitán, que condujo al equipo y que en noviembre va a cumplir 43 años y por eso los hinchas de Chicago están juntando bronce. Es el máximo ídolo de la historia de Nueva Chicago, el que más veces vistió la camiseta, el que más títulos tiene y el tercer goleador detrás del Pino Calandria y de Gustavo Gabriel Pino González. ¿Daniel? Sí. No, quería decirte que también salió campeón en Independiente. Sí, en 2002, ¿no? Estábamos hablando de Chicago. No, yo tengo una admiración especial por el Gomito. No, también jugó en Argentino Junior, sí. Nacional, 4 años en 3 equipos en Estados Unidos. La última vez que volvió de vacaciones, él iba a jugar una temporada más en Estados Unidos, pero bueno. De sorpresa, 100 hinchas de Chicago lo fueron a esperar, algunos dicen 200, al aeropuerto y le pidieron que se quede y ya se quedó para siempre en Nueva Chicago. Sí, aquel equipo, el Toro Gallego, él estaba, jugó muchos partidos y fue campeón también con Independiente, ¿no? Tiene varios ascensos, campeonatos con Chicago. Realmente un fuera de serie, un jugador que se cuidó toda la vida, que está el hijo en el plantel, que muchos jugadores que hoy integran el plantel de Chicago no habían nacido cuando él ya jugó en la primera de Chicago, ¿no? Tal cual. Que hace 22 años le convertía su primer gol al Boys en el Clásico. Exacto. Bueno, una verdadera leyenda viviente. ¿Tenemos algún pibe de los nuestros, de los Cuervos, prestado en Chicago en la actualidad, siguiendo con la tradición? No, ahora no hay. Bueno, fíjate que ayer de 11 jugadores, 9 son de la cantera de Chicago. Mirá vos, lo sacan desde abajo con las inferiores, qué bueno. Sí. Y como bien decís vos, históricamente hubo muchos jugadores de San Lorenzo en Chicago. Santelmo empató 1-1 con un Barraca Central que hace 4 partidos que no gana. Bueno, ojalá me equivoque. Yo dije que se equivocaron cuando llevaron a Junta como técnico, ¿no? Ojalá siga el campeonato y me equivoque yo, pero no creo. San Carlos perdió 2-0 con Defensor de Belgrano. Anoche San Miguel le ganó a Español de visitante 1-0. La Ferrer, que había empezado ganando, perdió 3-1 con el Deportivo Merlo. Luján perdió 1-0 con Midland, partido que no terminó, que lamentablemente en tiempo adicional hubo incidentes. Todos se acusan al profe de Midland. Daniel, ¿podés contar un poquito qué pasó? Que vos estás en el tema porque ayer lo desarrollaste, claro. De primera, ¿no? Sí. Hablábamos con el presidente, con Mariano Sapo Peretto. A ver, nadie vio nada. El profe de Midland dicen que estuvo incitando a la violencia, provocando. En un momento dado se metió al campo de juego con 2 piedras en la mano, diciendo que le habían tirado piedras en la tribuna. Hasta ese momento nada hacía prever, no había pasado nada, un partido que lo ganaba Midland, que podía ser empate, pero que no pasaba absolutamente nada. A partir de ahí, alguien de Luján entró, lo quiso sacar al profe indignado, se tomaron a golpe de puño y ahí se armó una batahola y una gresca de proporciones. Después, claro, ahí sí, la hinchada de Luján empezó a tirar piedras, los jugadores de Midland no se podían ir al vestuario, luego de varios minutos los jugadores de Luján los acompañaron y fueron todos para la zona de vestuario. Y luego este muchacho, el profe de Midland, realmente causó una gresca descomunal de proporciones. Me dicen que la gente de Midland lo echó. Y anoche el Sapo Peretto, presidente de Luján, hablaba muy bien, no de este muchacho, del profe de Midland, que debe tener algún problemita psiquiátrico, pero sí de la dirigencia de Midland, que en todo momento se comportó muy bien. Nada hacía prever, un partido tranquilo, no pasaba nada, y el profe, el preparador físico de Medellín, se metió al campo de juego con 2 piedras en la mano, que nadie sabe dónde la sacó, porque él dice que la tiraron, pero hasta ese momento toda la gente que estaba en el estadio no vio absolutamente nada, y provocó un hecho de violencia inusitado. También, antes del partido de Chuzangó Central Córdoba Rosario, hubo un llamado al 911, amenaza bomba, la pelotudez, la estupidez humana que hoy está de moda en la Argentina. El partido arrancó 47 minutos más tarde, estuvo el protocolo, se revisó el estadio. Todo el mundo sabía que iba a quedar una anécdota, que no pasaba nada, pero bueno, llegaron los peritos rápidos, se controló todo y obviamente quedó en eso, en una amenaza de bomba, ¿no? También Deportivo Aguilar de Tucumán empató 2-2 con Deportivo Guzmán, y en Entre Ríos Achirense perdió 2-1 con Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay. Hay que decir, habíamos prometido algunos de los resultados más importantes del Federal A. Defensores de Grano en Villarramayo olió 5-0 a Douglas Hay de Pergamino, un Douglas Hay que no levanta. Alvarado en Mar del Plata empató 1-1 con Villamitre de Bahía Blanca. San Sinena en General Cerri perdió 2-0 con Ferro de Pico. Deportivo Madryn empató 0-0 con Independiente de Neuquén. En algunos de los resultados más importantes del Federal A, también en el Federal B, Olimpia Juniors de Caleta Olivia le ganó 2-0 a Estrella del Norte, también de Caleta Olivia. Es decir que La Calle en Comodoro Rivadavia perdió 2-1 con Huracán de Comodoro. Racing de Trelew le ganó 3-0 a Cruz del Sur de Bariloche. JJ Moreno en Puerto Madryn olió 4-1 a Deportivo 25 de Mayo de La Pampa. Pacífico en Neuquén le ganó 3-0 a Germinal de Rawson. En Olavarría Racing, en Olavarría empató 1-1 con Embajadores. En Santa Rosa La Pampa, All Boys perdió 2-0 con Deportivo Villalonga de Buenos Aires. Liniers en Bahía Blanca empató 2-2 con Huracán de Ingeniero White. En Bahía Blanca Bellavista le ganó 2-1 a Belgrano de Santa Rosa. En Bahía Blanca Tiro Federal empató 1-1 con Ferrocarril Sur de Olavarría. Ferro en Las Flores empató 2-2 con Racing de Baltarse. Independiente de San Cayetano olió 5-0 al León de General Madariaga. Argentinos en 25 de mayo le ganó 1-0 Independiente de Tandil. En Otamendi, Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi empató 0-0 con el Porvenir de San Clemente del Tuyú. Camioneros, Atlético Camioneros, le ganó 2-0 a Ñuble de Junín. Triba, el equipo que estaba regenteando el Pata Medina, le ganó 1-0 a Dip de La Plata. Independiente de Chivilcoy le ganó 3-1 a Diamante Fútbol Club de los Toldos. El Linqueño le ganó 3-1 a Bertón de La Plata. Bragado Club le ganó 2-1 a Club Mercedes. Y para completar la nota, Colonial de Ferrer le ganó 2-1 a Defensores de Salto Sports. En Salto perdió 2-1 con la Juve de Pergamino, con Juventud de Pergamino. Atlético Varadero le ganó 2-1 a Sportivo Barracas de Colón. En San Nicolás de Belgrano le ganó 1-0 a Sportivo Varadero. Y en Carmen de Areco, el crédito local, Sportman empató 1-1 con General Rojo. También decir que hoy vamos a tener fútbol del ascenso 15:30 por la primera B, Zupanqui Victoriano Arenas, Central Ballester Juventud Unida, y a la hora 22 por el Federal B, Zona Norte B, en Tucumán, Concepción Fútbol Club ante la Astenia de Tucumán. Ayer lo decíamos y arrancó ayer a muy buen ritmo en la Avenida La Plata. Arrancó lo que tiene que ver la venta anticipada para la pelea del sábado en el Pando entre Barrio Nuevo, el Chucky Verón y la Joya Barrio Nuevo. Me cuentan desde San Lorenzo de Almagro que arrancó a alta demanda, a muy buen ritmo, la venta anticipada. Los que quieran ir, que se apuren, porque rápidamente se van a agotar las entradas. Para el sábado, la velada arranca 21:30 en el Polideportivo Pando, en San Lorenzo de Almagro. Lo que muchos llaman la pelea del año en la Argentina, título Walter Argentino, entre el Chucky Verón y la Joya Barrio Nuevo. Bueno, Danielito, gracias por todo. Nos reencontramos mañana. Abrazo grande, hasta mañana. Y hablando de San Lorenzo, Guido Pela, campeón con la Davis, va a jugar para San Lorenzo a partir de diciembre. El Interclubes de Tony Sportivo. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta Dani. Mañana. Chau, hasta chau. Mañana. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy, en 1964, se producía una importante visita internacional en la Argentina. Un recuerdo que todos los que tuvimos la edad suficiente para verlo, no podemos olvidarlo. Llegaba uno de los grandes hombres de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento presidente de una nación europea. Miguel nos cuenta esta historia. El 3 de octubre de 1964, el doctor Arturo Humberto Illy era el presidente de la Argentina. Lo invitó a Charles de Gaulle, el presidente de la Quinta República Francesa. De Gaulle llegaba a la Argentina. Ese día, la juventud peronista se iba a movilizar como nunca, porque después de aquella marcha de antorchas en silencio que organizó Alejandro Olmos, apenas caído el peronismo, no se producía una movilización tan importante surgida de abajo hacia arriba, tal cual fue construida la gloriosa e histórica JP. Ese día llegó el mensaje: teníamos que estar en la costanera, había que estar rodeando al aeroparque Jorge Newbery, había que estar en los lugares donde iba a pasar de Gaulle y también en la Plaza San Martín, donde iba a colocar ofrendas florales para el Libertador. Y la juventud peronista estuvo y se dejó escuchar. Había 3.000 policías tratando de evitar cualquier desborde. Al principio, en un auto descubierto, los dos presidentes, el argentino y el francés, saludaban. Illia no entendía muy bien tanto festejo y alboroto, hasta que empezaron a escuchar el grito de De Gaulle y Perón, un solo corazón, y después, queremos a Perón, queremos a Perón. Era una expresión de un pueblo proscrito por ley que no podía elegir a su gente. Illia, que había llegado con el 21% del sufragio y con el peronismo proscrito, había, sin embargo, dejado salir de la Argentina un montón de peronistas exiliados en embajadas que la fusiladora no lo había permitido. El médico entendió el mensaje y se dio cuenta que el retorno estaba en marcha. Un tiempo antes, Augusto Timoteo Bandor, el dirigente de la UON, había anunciado que Perón iba a volver un año después. El canciller de Illia, el pro-británico y unionista Zabal Ortiz, que estuvo arriba de los aviones que fusilaron y que masacraron y bombardeando Plaza de Mayo, era el canciller de este presidente y se encargó de evitar que Perón regresara a la Argentina, abortando un retorno, porque Zabal Ortiz habló con el embajador norteamericano en Buenos Aires y con el inglés, y ambos hablaron con el Departamento de Estado y el Foreign Office y lo pararon a Perón en Brasil, a donde lo enviaron de vuelta para Europa. Pero eso fue el retorno frustrado. Perón, finalmente, el 17 de noviembre del 72, iba a llegar a la Argentina. Aquel día del 64, los jóvenes peronistas, por primera vez, gritábamos en las calles, queremos a Perón, pero unidos, como hacía muy, pero muy poco tiempo, se había imaginado el propio Perón cuando dijo, el destino está en manos de la juventud. Testimonios de época que ustedes van a escuchar ahora. En este momento desciende la escalerita el héroe de dos guerras. Aquí está, ya en este preciso instante, junto al pueblo argentino, el general de Gaulle. Monsieur le président, comment se fait-il qu'en prenant pied en Argentine, J'ai l'impression de me trouver sur une terre très chère et familière. À cette question, réponds. D'abord le passé, qui lia nos deux pays dans une communauté d'idéal, l'idéal de la liberté. Ensuite, le présent, qui les rapproche dans leur commune volonté de progrès humain, d'équilibre et de paix. Enfin, l'avenir, qui leur propose une coopération cordiale, active et pratique. Bienvení, Monsieur le Président. Era uno de los carteles que rezaba en las cercanías de Plaza San Martín. Bienvenido, señor presidente. De Gaulle miró, asombrado, cuando empezó a escuchar De Gaulle y Perón, la tercera posición. De Gaulle y Perón, queremos a Perón. Era el grito de la juventud peronista que también había descolocado a los radicales y al propio Illia. Estaba en la Argentina el presidente de Francia, el creador de una posición internacional distante de los rusos y de los norteamericanos, que el pueblo peronista recogía como propia en aquella vanguardia donde nacen en Egipto Indira Gandhi, en la India, y el propio De Gaulle, decían los peronistas, eran una expresión de la tercera posición del general Perón. Un día como hoy de 1964, la juventud peronista desbordó la costanera, el Aeroparque Metropolitano, la Plaza San Martín, al grito de queremos a Perón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y ya que estamos metidos en la historia argentina de aquellos años y también en la historia del peronismo, vamos a recordar al señor Ramón Antonio Cereijo, que nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1913 y falleció el 17 de octubre de 2013. Economista y docente, ministro de Hacienda del gobierno de Juan Domingo Perón. Cursó estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini del 27 al 31, obteniendo calificaciones brillantes. Culminó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la cual se recibió de contador público con diploma de honor en 1934 y de actuario en el 35, y se doctoró en ciencias económicas en 1940. En 1936 comenzó su carrera laboral en la administración pública en la Dirección General del Impuesto a los Réditos. Realizó algunos trabajos de estadística para el ministro de Hacienda Federico Pinedo, y desde el 42 en adelante fue docente en la Universidad de Buenos Aires como ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra de Matemática Financiera y Actuarial, a cargo del ingeniero Antonio Lascurain. Fue nombrado profesor titular de la misma en el 47, cuando ya era ministro. Fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias Económicas en el 54, y al año siguiente la Revolución Fusiladora lo expulsó de su cargo. Casi 18 años pasaron hasta su reincorporación a la Universidad de Buenos Aires en el 73 como titular de Matemática 2, director del Departamento Matemático y director interino del Departamento de Economía. Volvió a perder sus cargos con el golpe de Estado del 76, recuperándolos en el 84 con el retorno de la democracia. En junio del 46, el presidente Juan Domingo Perón lo nombró su primer ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta 1952. Durante su gestión se profundizó la intervención del Estado en la economía, mantuvo al Banco Central de la República Argentina bajo control gubernamental y le impuso un único objetivo: lograr el pleno empleo en la República Argentina. En 1946 inició la renovación de la flota mercante del Estado con la compra de 3 buques a Italia y la compra de la compañía de navegación Dodero. La flota argentina llegó a tener 1.200.000 toneladas de desplazamiento, lo que le permitió que un importante porcentaje del comercio costero se realizara con la flota argentina. En 1950 se creó una empresa estatal de vuelos, Aerolíneas Argentinas, que monopolizó el cabotaje y realizó viajes a Nueva York y Europa. Tenían 36 aviones Douglas DC-3 para cabotaje y nuevos Douglas DC-4 para vuelos internacionales. Durante su gestión se construyó el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza. Se desarrolló un importante plan de obras públicas, cuyas actividades fueron coordinadas por el Ministro de Obras Públicas General Juan Pistarini y por el Banco Hipotecario Nacional. Su actividad se centró especialmente en la construcción de viviendas. Se implementó, para solucionarlo, un sistema de préstamos de dinero en efectivo con un bajo interés anual y garantizados mediante una hipoteca. Otra de las funciones del Banco Hipotecario Nacional fue la Administración Nacional de la Vivienda, encargada de la construcción de edificios en monobloc. Se completó el sistema de jubilaciones, beneficiando a trabajadores independientes, empresarios y profesionales, y en 1948... se estableció un fondo para pensionar a personas sin recursos que no estaban acogidas en el sistema jubilatorio, y también se legisló una pensión para las viudas. En el curso del 46 se consiguió por primera vez la efectivización del pago del aguinaldo por decreto 33.302 de 1945. En 1952, una de las últimas medidas como ministro del gobierno peronista, Cereijo saldó completamente la deuda externa. El país, que poco antes había sido deudor de más de 12.500.000 dólares, se convertía en acreedor por más de 5.000 millones de dólares. Fue ampliamente conocido además por el apoyo público que le dio al Racing Club, del que era simpatizante. A través de su influencia personal, se dijo incluso que le otorgó a la institución deportiva créditos especiales con tasas de intereses mensual bajas. El Estadio Presidente Juan Domingo Perón fue construido con un crédito otorgado por decreto del Poder Ejecutivo. Editó Cereijo una revista especial de Racing Club y financió personalmente la adquisición de jugadores del equipo de fútbol. Asistía personalmente a todos los partidos que podía e influía poderosamente en la organización del equipo. Tras renunciar al ministerio, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la docencia y la actividad económica. En 1954 fue electo decano de la Facultad de Ciencias Económicas, responsabilidad oficialmente confirmada el 15 de junio del 55. Al producirse el golpe de Estado, unos meses más tarde, puso a disposición del rector de la universidad su cargo de profesor titular de análisis matemático. En diciembre de ese año fue exonerado por resolución del interventor de la universidad. Ramón Antonio Cereijo, un hombre de hierro del general Juan Domingo Perón, un superministro de los gobiernos peronistas en el recuerdo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoy la República de Bolivia cumple un nuevo aniversario en que tuvo ese nombre, República de Bolivia. El 3 de octubre de 1825, la República de Bolívar, como se llamaba en aquel entonces, cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia. El entonces diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, afirmó ese día: si de Rómulo Roma, de Bolívar, Bolivia. Muy feliz aniversario, República de Bolivia. Hoy cumpleaños una querida amiga, Clotilde Acosta. Nació en Mar del Plata el 3 de octubre de 1940, pero todo el mundo la conoce por su seudónimo artístico, Nacha Guevara, cantante, actriz y bailarina. Estudió baile y actuación, fue modelo, hizo teatro dirigida por Juan Silver en Locos de Verano de Gregorio de la Ferrer en 1968. A los 28 años, después de una breve carrera como actriz en teatro independiente y en pequeñas intervenciones cinematográficas, se presentó en el Teatro Pairó con un espectáculo experimental de canciones titulado Nacha de Noche. Un año más tarde, en 1964, llegó Anastasia Querida junto a su compañero, el pianista y compositor Alberto Favero, músico de extracción clásica que compuso la suite Tran en homenaje a John Coltrane y que le acompañará durante su carrera. Estudió canto y se perfeccionó con la mezzosoprano y pedagoga Susana Neidich, y el resto de la historia de Nacha es archiconocido por todos y sería redundante y cansador contarlo aquí. Nacha cumple años, y sigue tan linda como siempre. Muy feliz cumpleaños, querida Nacha Guevara. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Este sábado se cumplieron 57 años de la puesta en el aire de Canal 13 ProArtel, una época de oro de la televisión argentina. Y esa misma noche... Algo que digo, conocés muy bien vos, Diego. Y empezamos ahí hace muchos años. Esa misma noche un querido amigo y compañero de trabajo de muchos años, Enrique García Fuerte, productor integral de televisión de larga trayectoria y grandes éxitos, al regresar a su casa se encontró con la sorpresa de que la señora de negro había venido de visita. Sufrió un colapso, los vecinos llamaron, y no a la ambulancia, llamaron a la policía. La policía a su vez llamó a la ambulancia, cuando llegó era tarde. Nuevamente esta señora nos roba un querido amigo, un compañero entrañable con el que todos compartimos jornadas inolvidables. Este miércoles, como todos los miércoles primero de cada mes, íbamos a reunirnos todos a la banda inseparable, y Quique se fue, pero nos deja recuerdos inolvidables. Siempre va a estar presente. No podemos despedirlo, lamentablemente, porque la familia ha decidido hacerlo en una ceremonia íntima. Hasta ayer la morgue no había entregado el cuerpo porque lo caraturaron como muerte dudosa. Gracias, Quique, por tu amistad y tu talento. Nos despedimos el sábado cuando hicimos, sin saberlos, el último brindis. Nuestras condolencias de corazón a su esposa, a sus familiares y la familia de la televisión. Hemos perdido un hermano. Enrique García Fuertes, desde ahora, es solo un querido recuerdo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Estupor en Estados Unidos. Un francotirador asesina 59 personas en un recital en Las Vegas. El tirador de Las Vegas era un jubilado sin antecedentes y apostador de póker crónico. ISIS aprovechó la oportunidad y reivindicó como propio el ataque de Las Vegas. La línea de tiempo nos dice que el ataque de Las Vegas fue uno de los más graves de la historia. Unánimemente hay una condena internacional a la masacre de Las Vegas. El presidente Macri expresó su solidaridad con las víctimas de la tragedia. En Ecuador dictaron prisión preventiva al vicepresidente ecuatoriano y ordenaron su captura inmediata. En Malasia, las dos acusadas por la muerte del hermano de Kim Jong-un se declararon inocentes. En Cataluña, España, presionan por un paro y piden mediación internacional. En Brasil, el Mercosur y la Unión Europea negocian diferencias clave para llegar a un acuerdo. El mercado laboral, la AFIP calculó que hubo 100.000 nuevos empleos registrados en septiembre con relación al año 2016. La recaudación impositiva en la Argentina en el mes de septiembre subió un 33.1% interanual. La recaudación bonaerense subió más, 42% interanual en septiembre. El presidente Macri inauguró el tramo hacia capital del nuevo viaducto del puente La Noria y el cálculo es que se ahorrarán 40 minutos de viaje funcionando el nuevo viaducto. Tres estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento sobre el funcionamiento del reloj biológico en las personas. Caputo dijo que Argentina será la estrella de los mercados emergentes en los próximos 20 años. Gabriela Michetti, la vicepresidente, se mostró con candidatos en Chubut y dijo: el caso Maldonado nos duele a todos. Lustó, Martín Lustó, dice que el kirchnerismo está terminado y convoca a discutir el futuro. El candidato a diputado nacional y líder del partido Evolución aseguró que el kirchnerismo está terminado y convocó a votar en octubre para terminar con el pasado. En Bariloche, la cuñada de Santiago Maldonado anticipó a los periodistas que el juez Lieral recibirá esta semana a los familiares. El deporte en las noticias. No habrá Superliga este fin de semana por la presentación de Argentina por la doble jornada de eliminatoria, la última que va a clasificar al Mundial de Rusia 2018. En la sexta fecha de la Superliga se va a reanudar el viernes 13 con dos partidos. 19:05 van a jugar Lanús Unión de Santa Fe y a las 21:05 lo harán San Lorenzo y Defensa y Justicia en el Pedro Videgain. El sábado 14 van a jugar cinco partidos, dos a las 14:05. Central en Rosario recibe a Argentinos Juniors y en Santa Fe Colón Temperley. 16:05 en La Plata Estudiantes Banfield, 18:05 en el José Amalfitani Vélez Newell's Old Boys de Rosario y 20:05 en Avellaneda en el Presidente Perón Racing Tigre. El domingo 15 lo van a hacer a las 11 de la mañana, Chacarita en San Martín recibiendo a Independiente, 14:05 en Mendoza, Godoy Cruz Gimnasia y Grima La Plata, 16:05 en Córdoba, el clásico Belgrano Talleres, 18:05 en el Monumental River Atlético Tucumán y 20:05 en Paraná, Patronato Boca. Se completa la sexta fecha del fútbol en la República Argentina, del fútbol grande, el lunes 16 con dos partidos, a las 19:05 Olimpo en Bahía Blanca ante Huracán y 21:05 en Sarandí, Arsenal San Martín de San Juan. Nos quedaba un datito del tenis. ATP 500 de China debutaron con éxito en dobles el argentino Diego Schwartzman y el austríaco Dominic Thiem, que derrotaron a los japoneses Toshihide Matsui y Yuichi Sugita por 6-0 y 6-2. En boxeo, el próximo viernes 6 de octubre habrá una presentación de este deporte en el Club Almirante Brón de San Justo, cito en Entre Ríos 3255 de esa ciudad. Desde las 22 en la pelea central de la jornada se van a enfrentar el invicto matancero Alan Manuel Castaño, invicto con 12 victorias, 7 por nocaut. Va a cruzar guantes con el brasileño de 40 años Gilberto Pereira dos Santos. Además habrá otros 5 combates profesionales y la velada va a ser televisada por la señal TNT Sport. En hockey sobre césped se completó la Liga de Honor de Caballeros en su séptima fecha, tanto en Caballeros como en Damas. En Caballeros, Mitre le ganó Urlín 2-1, Geva y Lomas igualaron 1-1, San Fernando le ganó de visitante a Banade 6-1, Banco Provincia 3, Ciudad 0 y Santa Bárbara 6, Quilmes 3. En esta especialidad, en hockey sobre césped en Caballeros, el líder de San Fernando con 13 puntos y lo escolta Urlín y Ciudad con 2. En tanto en Damas, River le ganó por la séptima fecha Arquitectura 2-0, Lomas 3, San Fernando 0, SIC 6, Santa Bárbara 3, Geva 3, Belgrano 1, Banco Nación y Ciudad 0-0. Geva lidera esta especialidad con 21 puntos, lo sigue Banco Nación con 17, River 16 y Ciudad con 13. Y completando este panorama deportivo, en vóley la Liga de Honor Femenina, completando la primera fecha, había quedado pendiente este encuentro y como visitante, Boca le ganó a Vélez por 3-0 con parciales de 10-25, 23-25 y 23-25. Las posiciones en busca del campeonato, porque esta es la zona campeonato. El invicto Boca lidera con 35,5 puntos. Banco Provincia tiene 30, Gimnasia y Grima La Plata 28, Vélez 25,5, Ciudad 21,5 y San Lorenzo 21 en los primeros lugares. Judiciales. Entregó el dueño de Abril Catering supuesto testaferro del Pata Medina. Se llama Juan Horacio Holmes, dueño de la empresa que habría sido utilizada por el dirigente para lavar dinero. Impulsan una investigación por intimidación pública contra el Pata Medina. En el mercado eléctrico, Argentina y Chile retomarán el intercambio energético de verano. En la ciudad de Buenos Aires se estima que el precio de los inmuebles usados aumentó hasta el 12%. En el día de ayer, a la noche, víctima de un ictus cerebral, murió el locutor y periodista Edgardo Antoñana. Tenía 62 años, vivía en Pinamar y viajaba los fines de semana para, junto a Dominique Metzger, conducir por Todo Noticias el noticiero matinal, que duraba como 6 horas todas las mañanas, tanto el sábado como el domingo. Se lo conocía por su mal carácter, por pelearse con los periodistas deportivos, hincha fanático de Independiente, estaba muy enojado con todo lo que pasaba con el equipo y estaba enojado con la selección nacional. Bueno, estaba enojado con todo el mundo en realidad. Falleció de un ictus cerebral, vivía en Pinamar y en esa ciudad había creado un refugio para perritos perdidos, donde tenía un montón de animales y su mayor preocupación eran esos perritos. Falleció Edgardo Antoñana, un locutor reconocido de la señal Todo Noticias, al que sus compañeros ya lo están extrañando, según dicen en cada momento que lo recuerdan durante la emisión de los noticieros. Hasta aquí las noticias de las 8. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decir, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Bien, contame un poco las cosas que están pasando últimamente, porque da la sensación de que no hay respuesta Y sin embargo, dentro de un rato nada más, los productores, que ayer hablábamos con ellos, los más sentidos del campo, los que menos reciben, van a estar haciendo o vendiendo en una exposición allí en Plaza de Mayo, después que los días partan de congreso, sus frutos, sus trabajos de hortalizas, al mismo precio que le pagan los que permanentemente se quedan con la parte más importante. Es decir, pasan cosas socialmente hablando, pero da la impresión que en la política no están pasando cosas por aquello de que el gobierno se va reafirmando ante un kirchnerismo tribunalicio, donde dentro de un rato nomás va vudú a un juicio político, a un juicio oral y público, que es político, porque lo van a terminar seguramente sancionando en función a las cosas que hizo, debido que tendrá que ir un rato más tarde también al mismo tribunal. En fin, Gil Carbó, que tiene esta semana también complicada. Pasan cosas por ese lado, y entonces decíamos hoy temprano que se mezcla todo, ¿no? Porque lo judicial se mezcla con lo político, se justifica a veces desde lo político lo que no corresponde justificarse, y la sociedad vive una confusión. Y yo decía hoy, cuando arrancamos a las 6, que la balanza de negocios con Brasil otra vez nos da negativo, es decir, tenemos un déficit de más de 600 millones de dólares, o sea que compramos más de lo que vendemos. Nos pasa lo mismo con China, que son los primeros dos cuestiones para estudiar, que los dos mercados más importantes son Brasil y China, con Argentina. ¿Qué está pasando concretamente en la Argentina, de las protestas sociales por un lado, de la confusión ideológica y la mezcla que hacen los grandes medios de lo tribunalicio con lo político, ¿no? Sí, mira, efectivamente hoy está el feriazo de los pequeños productores de las economías regionales. Y bueno, el que pase por ahí a comprar... Perdóname, si me suben un poquito a fierro porque no lo escucho bien. Y seguramente, bueno, ahí los que vayan van a poder comprar los productos al precio que ellos los venden, o sea, una décima parte más o menos de lo que valen en la verdulería. Y ahí va a aparecer claro que no es el problema del salario de un obrero rural, ni tampoco de la mísera, la pequeña ganancia que tiene un pequeño productor, o la pérdida, incluso el trabajo pérdida que están teniendo. Y bueno, hay una parte que, para no perderse en el mapa que marcan los multimedios, hay una parte que es que el pueblo sigue en las calles. Tuvimos lo del domingo, ahí con el borde de la lluvia, y en un día domingo, y sin embargo fue una multitud. Ahora, y la semana pasada 4 o 5 movilizaciones a Plaza de Mayo, es decir, el pueblo sigue en la calle. La novedad en eso es que es el show de Macri, porque yo creo que ya no va más, decir, esos 20, 30 personas encapuchadas, que aparecen, hacen destrozos, y entonces los multimedios pro Macri se olvidan de que hubo 100.000 personas y muestran los desmanes como si fueran de los que participaron en el acto. Entonces yo creo que no hay que dudar más, son los servicios, es el show de Macri, y hay que decir que junto con haber metido a la gendarmería la represión al pueblo, en lugar de que esté en la frontera combatiendo a lo que tiene que combatir, ahora tenemos el show de Macri, que va acompañando cada acto popular que hay, cada movilización, cada protesta, aparecen estos personajes que son de servicios, son funcionales al macrismo, y sí, Macri y si no, tiene que responder por eso. Y si no llegan a ser de los servicios de inteligencia, lo importante sería que el gobierno no permita que se exprese nadie con el rostro tapado, porque en democracia vos podés protestar, pero no te podés cubrir la cara. Entonces, si vos te estás cubriendo la cara, estás escondiendo algo. Si no son los servicios, cualquiera de los grupos que lo está haciendo es un grupo marginal y hay que saber quiénes son. Absolutamente. Pasó lo mismo el día de la CGT. Mirá, si vos tenías 4 o 5 con la cara cubierta y los que venían atrás con cara descubierta, vos podías saber quién era, de dónde venía. Mira, Miguel, si tiene patas de pato, si tiene pico de pato y hace cuacuá, es pato. Entonces, no le demos vuelta. Esto se funciona con... Después, digamos, quiénes son los protagonistas concretos. Bueno, pero, no, ahí, el problema ahí es estamos, quién... ahí estamos coincidiendo en algo, entonces. Que el kirchnerismo tribunaliza por un lado, y el hecho de decir nosotros somos la paz y el cambio y los demás son los violentos, exacto, tiene el mismo correlato, ¿no? Sí, sí, así es. Al mismo tiempo yo creo que están pasando cosas profundas que no, no llegan suficientemente al pueblo, pero que hay lugares que son emblemáticos, porque cuando pasa algo ahí es que el rumrum se está extendiendo en un sector. Tuvimos la semana pasada el triunfo de la comisión interna de Mondelez, lo que era la Terrabús y la SCRAF, que aplastó al PTS, la lista del PTS, del FIT, mantuvo en los tres turnos, le ganó. Y eso es un indicador de que hay un sector, por lo menos un sector, que en lugares avanzados, como es el caso de Terrabús y Mondelez, está buscando atrincherarse con una dirección que le permita afrontar la ofensiva que está haciendo Macri con la reforma laboral, que implica no solo la liquidación de las conquistas del movimiento obrero. Vienen principalmente por los cuerpos delegados y las comisiones internas, que históricamente han sido la columna vertebral que permite que la clase obrera funcione como un movimiento alrededor del cual se puede, en sus paros, en sus movilizaciones, unificar al conjunto del pueblo. Porque eso hay que unirlo con otro hecho que tuvo muy poca difusión, que fueron los 18 días de paro de los trabajadores azucareros de Ledesma. Y ahí, a Ledesma, es decir, a los Blaquier, que acusados de ser responsables de la noche del apagón, del genocidio que hizo la dictadura en Libertador, donde está instalado el complejo de Ledesma, ahí el gobernador macrista Morales mandó a su policía brava a reprimir a los trabajadores, y la respuesta fue una pueblada de la localidad de Libertador en apoyo a sus compañeros, a sus amigos, a sus hijos, a sus padres, de trabajadores azucareros de Ledesma. Es decir, esto también es, digo, Mondelez, digo Ledesma, uno en Buenos Aires, otro en Jujuy. Es decir, acá hay sectores del movimiento obrero que no importa lo que pase por arriba, porque, insisto, son la estructura básica, porque si uno piensa en la historia, si uno piensa, por ejemplo, en la resistencia peronista, lo que significaron los cuerpos delegados, las comisiones internas de la resistencia peronista, si uno piensa en el papel que jugaron en la lucha contra el golpe de Estado en el 76, si uno piensa en lo que significó eso para darle carnadura a aquella CGT de Ubaldini, es decir, aquella CGT de Córdoba, de Salamanca, Tosco y ¿cómo es? Bueno, de los tres dirigentes de aquella histórica CGT de Córdoba, es decir... Y a Tilio López. A Tilio López, pero, sí, disculpe. Eso, por eso viene Macri, porque Macri sabe que si no destruye los movimientos obreros, los cuerpos delegados y las comisiones internas, no va a poder hacer pasar su reforma, que es brutal, porque es un proceso mundial. De América Latina ya está con Brasil, con México, con Colombia, en Europa ya está con Francia. En Francia se están haciendo convenios de la fábrica, que hace directamente un convenio especial con 50 obreros que toma. Poder de defensa pueden tener 50 muchachos necesitados de trabajo y con los cuales se sienta la patronal y le dice, mire, ustedes van a trabajar, pero así, así, así, así. Y entonces se va al diablo la jornada de 8 horas, se van al diablo las indemnizaciones por despidos, se van al diablo... Por eso se le quiere quitar el poder, entrar a la CGT y pasar a quedarme en Sindicato por Fábrica, que es el proyecto europeo que ha hecho un desastre, ¿no? Sí, y no solo Sindicato por Fábrica, eso va a ser un paso. Después va a venir esto que están haciendo en Francia, porque esos son los modelos, que es convenios especiales dentro de una fábrica, convenio con estos 50 obreros que están entrando ahora. Es decir, es la atomización y la liquidación de la estructura orgánica del movimiento obrero, sí, esto que es histórica. Y en contra de eso tenemos una mano de obra barata de los chinos, que sí, ha hecho temblar la economía capitalista en todo el mundo porque ha salido a competir seriamente. Y por otro lado, tenemos un problema de que se toma la geocracia de esa idea y dicen, hay que abaratar costos, y no se dan cuenta que ya son 1.500 millones de personas que están produciendo y Argentina tiene 40 millones, ¿no? Claro, por eso es importante hechos como esto del feriazo de hoy, porque demuestran que el problema no son los obreros rurales ni el productor. El problema son la cadena de intermediarios, el grupo, el pequeño grupo de intermediarios. Y de los mega negocios como de las cadenas de que además son todas imperialistas, que ahí está la diferencia entre la décima parte que le llega al productor y al obrero rural y los otros nueve décimos que se lleva a esa cadena que no hace nada. Sí, pero por eso te decía que a mí me parece que pasan cosas sociales, que pasan cosas laborales o de los trabajadores, como lo quieras presentar, pero yo lo meto dentro del pacto social. Y simultáneamente la economía, que debería ser la clave de este gobierno, le va muy mal y quieren hacernos creer que anda todo bien con los medios que la banda oficialista, y que seguramente también en un momento determinado, cuando le terminen de sacar cosas al gobierno para otras clases de negocios, también serán opositores, porque así trabajan ellos, ¿no? Que aplauden un rato, que sacan cosas para los negocios. Ellos ya sacaron varias cosas, imagínate vos que ya han logrado, sobre todo el Grupo Clarín, ha logrado manejar el tema central de todo lo que querían, retomar el negocio del fútbol, retomar el tema de comunicaciones, retomar el negocio para donde querían, y eso va a ser un tiempo. Porque después, cuando ya los negocios se pongan difíciles y no le den toda la facilidad que ellos quieren, se volverán a apretar y entonces los leeremos como líder opositor. Digo, no me creen por nombrar a cualquiera de los que están en esa situación. Y por el otro lado, los que supuestamente eran kirchneristas ya han sido no solamente cotados, sino que lo tienen contra las cuerdas de todo López, y si no entrega el paquete accionario a Terranova o a quien fuere del macrismo, termina en la prisión, porque vos sabés que la evasión fiscal es penal tributaria y eso no se puede negociar. Y sin embargo lo están negociando, lo están aguantando hasta que diga, bueno, me rindo y entrego todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, hay una realidad. El grupo Macri, que gobierna, tiene los principales multimedios a favor. Ahora lo puso contra las cuerdas a Cristóbal López, y bueno, ya está firmado, parece, el fideicomiso por el cual, de hecho, C5N, Radio 10, etcétera, pasan a manos de Nicky Caputo, lo que el hombre que Macri dice mi hermano del alma. Entonces, con eso va a unificar todavía más el al mismo tiempo es una me decía un trabajador petrolero el domingo que hay conmoción en el cuerpo de delegados de los petroleros, porque el destape de fortunas, vamos a decir así, de negocios, de empresas que se está haciendo, se dan cuenta de que el hombre que creían que era su dirigente era uno de la vereda del otro lado del mostrador. Y entonces lo que sienten que es que es alrededor de esas peleas entre Macri y... ¿De vos estás hablando del senador Pereira? Que es una pelea entre ellos. Es decir, después unos, aparece con la mugre de un lado y Macri, bueno, Macri, tiene que ir apareciendo como lo que es, el autor de la...

de Van der Bueyle y no se pueda cortar, parar el juicio, sino que se va a iniciar hoy, sí o sí. Ahora, ¿es posible sin que la abogada de oficio haya leído el expediente que se pueda hacer cargo de la defensa? Yo presumo que no lo ha leído. Quizás sí lo ha leído. No sé, pero supongamos que no tenga la menor idea. Yo me imagino que los jueces la han llamado diciéndole, vos no parás el juicio porque no sabés de qué se trata. Claro. Directamente, porque para eso está el defensor de vudú. Bueno, pero eso no impediría, creo yo, ¿no? Si, siendo un total neófito en el tema de legales, es que por lo menos puedan tomarle declaración los jueces. Es que el día de hoy va a ser lo mismo que pasó con Devido el otro día. Es el de lectura de la acusación que planteada. Por lo tanto, van a leer durante 5 claro. horas el expediente y no se va a llegar a nada. Claro, van a llamar para una nueva fecha y ahí esta claro. chica tendrá tiempo de leer todas las fojas que debe haber, que deben ser impresionantes. Hoy lo que vos decís, Diego, quiero entenderte, es que hoy se le va a notificar en la audiencia pública a vudú el inicio del juicio y la acusación. Lo mismo que se hizo con Devido el otro día. Correcto. Se inició el juicio oral y durante 5 horas le leyeron todas las acusaciones que se habían presentado en su causa y de todo lo que se lo acusaba. Lo mismo van a hacer ahora en el caso Chicone. Por lo tanto, la chica esta hoy solo va a hacer acto de presencia sentada al lado de Van der Bueyle, cuando le leen también de qué se lo acusa a esta claro, persona. Porque legalmente no podría estar en juicio si no tiene un... Si no tiene un representante correcto. Legal. Entonces correcto. Le nombran una defensora oficial, una abogada de oficio, para que actúe en lugar del renunciante, que lo que intentaron fue parar la audiencia del día de hoy. Después se quiere que la gente crea en la justicia, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Bueno, los abogados penalistas que defienden a delincuentes son los más hábiles de abogados que hay. Y los más caros. Además saben todas las argucias. Saben qué tocar, qué punto tocar, cómo poner trabas. Podés declarar, no vas a declarar, decí que no vas a declarar, manejan al segundo todas las causas, por eso son tan caros. ¿Vamos a los deportes? Sí, cómo no, digo, porque se viene la fecha número 17 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Bueno, había una idea de jugar los partidos que involucran a los que están pugnando por ingresar entre los 4 que van directamente al Mundial en distintos horarios. Bueno, eso cambió, porque en el día jueves van a jugar Colombia-Paraguay, Chile-Ecuador y Argentina-Perú, todos a las 20:30, para que nadie tenga ventaja. Después, seguramente, como suele ocurrir en el campeonato local, cuando se están disputando este tipo de distancias, ¿no?, distancias de definición, siempre hay un momento, una demorita, alguna cosa que se hace para que en alguno de los 3 partidos pueda haber una demora. En tanto que los otros encuentros que van a completar la jornada van a hacerlo a las 18, Venezuela-Uruguay, Uruguay con la chance de clasificar directamente después de mucho tiempo, sin pasar por el repechaje como le pasaba anteriormente al equipo del maestro Oscar Washington Tavares. Y el otro partido, ya sin interés, porque Brasil está clasificado para el Mundial, va a visitar a las 17 horas de nuestro país a Bolivia. Las posiciones entonces, antes de comenzar la fecha 17, lidera Brasil, que está clasificado, tiene 37 puntos, Uruguay con 27 y de ganar ya también consigue su pasaje para Rusia 2018. Colombia está con 26, también ganando el equipo colombiano va a estar en Rusia, con lo cual quedaría una sola plaza que van a disputarse Argentina, Perú y Chile. Perú y Argentina están con 24, Chile con 23, Paraguay con 21, hasta allí los que tienen chance todavía de ingresar entre los 4 que van al Mundial. Pero insisto, de ganar Uruguay y de ganar Colombia ya tienen los otros 2 boletos, con lo cual queda un solo boleto directo para ir al Mundial. O sea que si perdemos vamos al repechaje. Vamos al repechaje. Y si empatamos, bueno, también vamos a ir al repechaje dependiendo de lo que pase con Chile. Chile juega con Ecuador, atención. Y Chile está a un punto de Argentina, con 23. Tiene la misma diferencia de gol, +1. Así que necesitamos que Ecuador, que prácticamente está eliminado, nos dé una manito con Chile, que le haga fuerza, que le saque un puntito y nosotros ganar para sí ahí. Necesitamos despegar. Un milagro entonces. Más o menos. Claro. O sea, tenemos al Papa Francisco que suele ayudar a San Lorenzo. Por favor, que en este caso se acuerde del seleccionado argentino y que nos dé una manito y que los resultados nos favorezcan con una victoria argentina y un empate de Chile, por lo menos para asegurarnos ya llegar a la última jornada con una chance muy clara de obtener un resultado positivo en Ecuador y ya obtener el pasaje a Rusia 2018. A San Paoli le va a crecer el pelo, porque no se le puede caer de la bronca porque no tiene, le va a crecer, no, al revés, cambiamos el refrán. No, el problema va a ser la bronca de los argentinos si pasa lo que queremos que pase, ¿no? Y bueno, va a ser doloroso, va a ser un mar de lágrimas. Ojalá que no, lo que sí, el jueves vamos a sufrir bastante, ¿no? Porque como insistimos desde el comienzo del programa, Ricardo Gareca, el entrenador del equipo peruano, no nos va a hacer las cosas fáciles. No, para nada, no hay peor astilla que la del mismo palo, como dice el refrán español, que ya lo dijimos en el arranque. Hoy arrancamos hablando de Barcelona también, ¿no es cierto? Sí. Y en Barcelona, en el país de Cataluña, en catalán, nació un gran actor, Alberto Closas. Nació el 3 de octubre de 1921 y falleció en Madrid el 19 de septiembre de 1994. Era hijo de Rafael Closas Endré, que era consejero sin cartera de la Generalidad de Cataluña. Su educación la realizó entre el Reino Unido y Francia, estudiando el bachillerato en el Petit Lycée de Talancède en Burdeos, y finalizada la Guerra Civil Española, la familia tuvo que exiliarse primero en París y después en Santiago de Chile. En la capital chilena, Alberto estudió arte dramático en la Escuela de Arte de Margarita Xirgu y pasó a formar parte de la Compañía del Artista, estrenando entre otras Mariana Pineda de Federico García Lorca, que fue su debut profesional, y después Dama del Alba de Alejandro Casona. Seguidamente se instalan en Buenos Aires con la compañía para estrenar El Adefesio en 1944 de Rafael Alberti, y en Montevideo en el momento de la creación de la Comedia Nacional Uruguaya. Después de disolverse la compañía de la Xirgu, Closa se queda en Buenos Aires y debuta en el cine argentino con la película Brigada 21, consolidando su reputación en la gran pantalla para ser galardonado por Danza del Fuego en 1949. En el 55 regresa a Europa, a España, e inmediatamente protagoniza, dirigido por Juan Antonio Bardem, una de las sombras cumbres del cine español, Muerte de un ciclista. Desde ese momento trabaja en cine y teatro, y en múltiples ocasiones hace el personaje definido por su distinción y refinamiento, y incursiona en el ámbito empresarial construyendo un teatro, el Teatro Marquina de Madrid. Para la gran pantalla despuntó en títulos como Una muchachita de Valladolid en el 58, El baile en el 59, La gran familia en el 62, La familia y uno más en el 65 y Esquilache en el 89, una obra de Josefina Molina. En televisión protagonizó para la televisión española Las 12 caras de Juan en el 67 y ya en la década del 80 Gatos en el Tejado en 1989 y Goya en el 85. Sobre los escenarios cosechó éxitos con obras de Benavente, Gala o Miura. Y tras una nueva etapa en América, regresó a España en 1982 anunciando su despedida en 1985 protagonizando La Zorra de Alfonso Paso. Después retornaría al año siguiente siendo el protagonista del Canto de los Cisnes con Amparo Rivelles, la última pieza que puso en escena unos meses antes de su muerte. Falleció en Madrid el 19 de septiembre del 94 a los 72 años por un cáncer de pulmón. Su hijo Alberto Closas continuó sus pasos artísticos. Alberto Closas, un grande de la actuación en Europa y en Argentina. En España y en la Argentina en el recuerdo. Y un detalle, Diego, tuvo el privilegio de ser pareja de los ojos más lindos del mundo. Ah, bueno. Amelia Bence. Amelia Bence. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Lo que nos queda en el estribo de deporte, porque bueno, ya se nos acaba el programa. Bueno, y estábamos hablando de la selección argentina y del partido con Perú. El lateral izquierdo de la selección de Ricardo Gareca, Miguel Trauco, aseguró que no le importa si el equipo argentino se queda sin ir al Mundial. Yo quiero estar en el Mundial, dijo, no me importa si Messi está o no. Si no está él, es problema de ellos. Aseguró Trauco, que juega actualmente en el Flamengo de Brasil. Me parece que están un poquito agrandados los muchachos de Perú. Creo que eso le puede venir bien a Argentina, ¿no? Que se confíen. Que estén confiaditos. Entonces ahí, por ahí, tenemos la suerte que se ilumine. Me asusta nuestra línea defensiva. Sí, sí, sí. No, a mí no me cierra, no me termina de cerrar eso de jugar con línea de tres. Fundamentalmente, digo, porque es algo que se tiene que trabajar mucho. O sea, jugar con línea de tres frente a jugadores rápidos y profundos, como en el caso tiene Perú, Paolo Guerrero, que es un delantero mortal, que es muy, muy peligroso. Jugar con tres es muy, muy complicado. Y sobre todo si no se trabaja permanentemente. Vos sabés que este es un equipo que se convoca para los partidos, viene, se junta tres días antes y no hay tiempo de aceitar un funcionamiento defensivo. Yo sería partidario de jugar con línea de cuatro, que sería lo más seguro. Pero bueno, el técnico es Sampaoli y decidió eso. Pero a mí no me termina de saber. ¿Materano está en la línea de tres está, o va a jugar está adelantado? No, la duda que tiene es si colocar de titular a Mascherano o que siga jugando Facundo Facio, que lo hizo bien en los últimos dos partidos. Para mí lo que me hace mucho ruido es el tema de convocar a Eduardo Salvio, que es un jugador que está jugando en el fútbol portugués, que es un fútbol de segunda línea en Europa, que no sabemos cuál es la actualidad que tiene, y que por ahí puede ser que sea un socio para Messi, pero no sabemos cómo está jugando. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que sería bueno darle la chance, por ejemplo, a Belucci, que sí lo podemos ver todos los fines de semana jugando en San Lorenzo. Bueno, esto no es lo que entiende el entrenador, que va a morir con las botas puestas y va a morir con los jugadores que él cree o que tiene. O fusilado en Plaza de Mayo. O fusilado es lo más probable, si no le van bien las cosas el próximo jueves ante Perú. Vos sabés que ayer no pudimos hacer porque se nos terminó el programa. Nos quedó recordarlo, recordamos a Omar Sivori, sí, pero no recordamos otro grande, a uno que tiene, llevó la camiseta de tus colores del corazón, ajá, Ernesto Grillo, que fue el que le hizo ese gol fantástico a los ingleses en esa cancha, que era un chiquero en el 53. El gol imposible. El gol imposible, desde una posición que era casi como un gol olímpico de córner, tal cual, más o menos, sí, porque sí, pateó casi pegado a la raya. Sí. De ahí fotos nada más de eso, tampoco sí, hay filmación de ese gol, es una pena. Desgraciadamente. Y también dejamos en el tintero a un grande que desapareció en un momento, querido amigo y admirado actor, Ernesto Bianco, que nació el 20 de junio de 1922 y falleció el 2 de octubre del 77. Actor, director, guionista y realmente uno de los más versátiles actores argentinos de su generación y que se desempeñó con igual eficacia en la comedia, en el drama y en lo cómico también, si era necesario. Sí. Pero, lamentablemente, lo fueron dejando un poco en el abandono los productores y los directores y murió demasiado joven. El original Mi Cuñado, que vos debes saber muy bien, sí, lo hizo con Osvaldo Miranda. Con Osvaldo Miranda era una dupla absolutamente imbatible. Donde además trabajaba un joven Alberto Olmedo. Exactamente. Excelente comedia. Bueno, y nos estamos ya para irnos, pero no, hoy nos vamos a ir con música, porque hoy cumple años Nacha Guevara, que se mantiene tan linda como siempre, que fue modelo, actriz, cantante, y que, bueno, como en esta radio tenemos la audición de Riverito, que ahora en la radio Riverito se ha tomado un descanso porque decidió quedarse nada más que en la televisión, tenemos A Suerte y Verdad, un título antiguo de Riverito que lo ha reflotado, con César Gómez y con el otro querido amigo que es Eduardo Marino. Entonces, vamos a recordar a Nacha cantando y vamos a cometer una infidencia para aquellos que les gusta jugarse un numerito en lo oficial. Hoy Nacha cumple 77 años. A jugarle. A jugarle. Por lo tanto, vamos a recordar la Nacha para irnos con música, con uno de sus temas más exitosos, Las luces de mi ciudad. Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar, viajar. Ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Que bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía, pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Hasta aquí de Renzi Ayer y Hoy. Nos reencontramos mañana a las 6. Que Dios nos bendiga. De Renzi Ayer y Hoy.